Segundo Rock Entre Amigos de verano. Como os comentamos en el programa anterior con Inés, pues bueno, hoy vamos a hacer una serie de programas un poco más ligeros, menos pensados, menos currados, y que serían pues para terminar esta cuarta temporada. Os hago esta pequeña introducción porque cuando me di cuenta a la hora de subir el programa anterior con Inés, me di cuenta de que era el número 199. Era el 199 como audio de todo el conglomerado, todo lo que sería el holding, de todo lo que sería el, pues todas esas series de programas que tenemos en Rock Entre Amigos, ¿no? No solo de los Rock Entre Amigos, sino uniendo Real Metal Magazines, Ministerio de Artes Oscuras, Pequeñas Dosis Metálicas, etc., etc., ¿no? Hellraiser, por ejemplo, últimamente. Entonces, claro, simplemente pensé que llevábamos 4 años y íbamos a subir, en el programa de hoy, 200 audios. Lo que en un principio iba a ser un podcast mensual, en sus inicios, lo recuerdo perfectamente, como le dije a mi mujer que iba a ser pues solo uno al mes, que no se preocupara, que además que tampoco iba a llevarme mucho trabajo, a convertirse prácticamente en un programa semanal, ¿no? Hasta tal punto de que prácticamente rozamos los 50 programas al año. Vosotros sabéis que, bueno, la duración de los REA suelen ser bastante largos, aunque sí que es verdad que tenemos, pues bueno, otros formatos mucho más cortos. Bueno, y es el dinamismo, ¿no?, que tiene Rogue Entre Amigos, que continuamente solemos ser tormentas de ideas, ¿vale?, para encontrar nuevos formatos, nuevas maneras de divulgar, de hacer los programas, intentar hacer que nunca tengamos el mismo estilo, ¿no?, de podcast. Esto tiene cosas buenas, por supuesto, y tiene cosas malas, ¿no? Una es que es complicado crear un hábito en un escuchante. Porque, claro, hay gustos de todo tipo, por tanto, no todos los REAs, no todos los Rogue Entre Amigos en sus distintas variantes gustan a todos, ¿vale? Entonces, pues bueno, sí que es verdad que tenemos una cantidad de seguidores bastante fiel para gran parte de los programas, y eso siempre es pues para nosotros una manera de motivarse, saber que tienes ahí detrás pues un respaldo de ciertos seguidores, ¿no?, que nos muestran encima pues mucho cariño, ¿no? Pero realmente esta intro era también para dar las gracias prácticamente a toda la gente que de alguna manera ha tenido algo que ver con Rogue Entre Amigos, ¿no?, en sus distintos formatos o solo sean como escuchantes, ¿no? Porque hoy en día lo que es esto es por todos vosotros, haya sido colaborador o simplemente con pequeños mensajes, siendo escuchantes, haciéndonos llegar vuestra opinión, lo que sentís, lo que pensáis. Sin ir más lejos, hoy, esta mañana me ha llegado un mensaje de Joan, pues bueno, una persona que, como él dice, no escribe mucho en los muros ni en el iVoox, pero bueno, las palabras que hoy nos ha dedicado por vía privada, pues bueno, es un empujón, ¿no? Porque en un mundo en el cual una serie de gente se mueve solo por pasión y no busca nada más, pues siempre tienes que agarrarte una serie de motivaciones para excusarte y seguir con esto, ¿no? Porque Rogue Entre Amigos nunca ha tenido un momento de peligro absoluto de desaparecer. Sí que han habido pensamientos de dejarlo en algún momento en concreto, pero sí que al final ha habido algo que ha empujado a continuar con esto. Terminando esta cuarta temporada, motivaciones no es que hayan muchísimas. Simplemente nuestro amor por este estilo de música y, como os he comentado, el respaldo que tenemos de bastante gente, ¿no? Considerándonos pues prácticamente un podcast de culto, prácticamente. Nos sigue poca gente. Bueno, vosotros sabéis más o menos el seguimiento que podemos tener, pero sí que es verdad que tenemos un seguimiento muy cariñoso. Notamos que la gente que nos sigue nos tiene en gran alta estima, y eso para nosotros es un valor más añadido al seguir con esto. Pero quería sobre todo dar las gracias a toda la gente que ha sido capaz de colaborar con Rogue Entre Amigos y que está colaborando. Porque si somos algo, somos por ellos lo que somos hoy en día. El formato que tenemos actualmente es gracias a la cantidad de gente que ha sido capaz de en algún momento, haya sido puntual o haya sido un poquito más continuo, pues haya dado su pequeña personalidad para que Rogue Entre Amigos sea en parte lo que es, ¿no? Y bueno, estos 200 audios con el que subimos hoy, pues era simplemente, pues eso, dar las gracias a todos vosotros. A todos vosotros, porque REA es lo que es, gracias a vosotros. Y que no hay otro motivo más grande que, en parte, seguir por vosotros. Por supuesto, el divulgar el heavy metal, el divulgar la cultura de nuestra pasión del rock es principal, ¿no? Pero no se esconde nada más detrás, es simplemente una pasión, ¿no? Y como una pasión es el programa de hoy. Y es una simple charla que no teníamos prácticamente ningún tema para concretamente crearlo, pero sí teníamos un inicio, ¿no? Yo se lo comenté a Sebas, que estará hoy con nosotros. Sabéis que últimamente Sebas está pues bastante asiduamente, sobre todo desde que estamos con el Real Metal Magazine. Y yo le dije a Sebas si estaba dispuesto a hacer un programa un poco de improvisado. Que yo daría un pequeño matiz inicial, un pequeño detalle, y a partir de ahí que empezáramos a desarrollar un poco nuestras vivencias, de alguna manera, en lo que es esto del mundo del rock, ¿no? Que quería un poco experimentar, ¿no? En lo que podría ser pues una tertulia improvisada, ¿no? De la misma manera que un grupo se junta y empiezan a tocar pues sus notas, sus armonías y empiezan a desvariar un poco, pues puede salir un tema absolutamente monumental y maravilloso o una puta mierda, ¿no? Pues bueno, esperemos que quizás este programa no es maravilloso, pero yo creo que lo suficientemente interesante para que os entretenga, principalmente para que os entretenga. Y os digo la verdad, necesitaba un programa de este tipo. Necesitaba algo menos preparado, algo un poco más humilde, más sencillo, y es lo que estoy intentando llevar a cabo este mes de junio y julio, ¿no? Sobre todo este mes de julio. Hacer programas un poco más ligeros y que no me requiriesen tanto trabajo, tanto a la hora de crearlos como de editarlos. Tanto este programa que vais a escuchar con Sebas como futuros dos programas que tenemos pendientes para terminar en julio, que uno es una charla en tertulia con Vane Balón y Sebas, y otra es una tertulia de los tres valientes y un mequetrefe. Bueno, los que nos siguen sabéis que de vez en cuando sacamos tertulias, pues bueno, una tertulia 4 que la verdad es que ha quedado bastante entretenida y que ya la escucharéis para finales de julio. Así que, bueno, poco más, como os están comentando, programas de este tipo me hacían falta. Igual en esta quinta temporada puede ser que salga algún programa que otro de este estilo, porque a veces esto quema mucho. El mundo de REA requiere mucho tiempo. Y tengo que dar las gracias de que mi mujer no me lo saca mucho a menudo, pero sí de vez en cuando alguna pullita sí que me tira con eso de con que uno al mes, esto ya parece el sexo, uno al mes, ¿vale? Lo que tengo que dejar aquí en el programa este, sabéis que me lo tengo que quitar de la cama, así que, bueno, poco más, os dejo con este programa que para mí ha quedado muy entretenido y la verdad que Sebas ha estado en su salsa, y poco más, gracias por estos 200 programas, así que... Nos escuchamos. Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un programa de verano, un programa que estamos haciendo pues de vez en cuando así un poco más distendido, como ya os dijimos en un programa anterior, en el primero que hice con Inés de Rock Invasion. Pues esta, lo que va a ser esta época veraniega, vamos a hacer una serie de programas un poquito más distendidos, un poquito más dinámicos en el aspecto de que no vamos a prepararlo tanto. Y por lo menos que tengáis algo que escuchar, porque normalmente ahora paran bastantes de los podcasts y de las radios que os dan alimento musical. Así que Rea continuará con vosotros un poquito, tampoco os malacostumbréis, pero bueno. Y para ello continúa con nosotros Sebas Abdala, que aparte de los Rea Metal Magazine, también de vez en cuando aparece en estos Rock Entre Amigos normales. Sebas, muchas gracias por venir. No, Kike, gracias a vos por invitarme. Como siempre, cada vez que te falta uno, soy el último recurso. Pero bueno, acá estamos para pasar este verano maravilloso de España y ver cómo siguen las cosas, que tiene una pinta muy interesante de que estamos viviendo un cambio en todos los sentidos. Así que a ver qué podemos sacar nosotros en claro. Sí, ahora que estamos grabando esto, acaba de pasar, podríamos decir, el tsunami festivalero, aunque todavía queda algo, y ha habido... Esto sí quedaría para un programa largo, extenso y sacar mucha punta, ¿eh? Estoy investigando porque tuve la suerte de, bueno, aquí de Sevilla ha ido mucha gente al Resu y ha sido gente de la que me gusta, la de muy pocas fotitos o un selfie el día de llegaron como para celebrar un poco y después nada, simplemente algún que otro llamado de colegas para contarme un poco cómo iba la cosa y hay hubo un par de movidas muy, muy interesantes, tanto relacionado con la organización, como con los horarios, cosas que tal vez se podían evitar o no, pero bueno, ya echaremos luz sobre eso, pero claro, ¿quién paga siempre el pato? El underground español, por llamarlo de alguna manera, aunque Ángel Usa Patria ya no es underground, pero bueno, que los hayan puteado como los putearon, la verdad que un poco jode la cosa. Seguramente cuando escuchen esto ya estarán al tanto de lo que estamos hablando, e incluso el comunicado que emitieron anoche mismo aclaró bastante el panorama. Pero bueno, a ver cómo siguen las cosas, porque después hubo otros que fueron un éxito total, como el Rock Imperium o el Barcelona Rock Fest, quitando las caídas, ¿no?, de los que fueran. Pero bueno, yo qué sé, incluso a Metallica anoche o antes de anoche también le cortaron los últimos 40 segundos de audio, así que no sé qué está pasando en España, la verdad no lo sé. Sí, bueno, aparte de eso, el Rock Imperium, a pesar de todo, también tuvo lo suyo. El Rockfest también ha tenido mucho para hablar. Lo que, como tú has comentado en el tema de Metallica, también han tenido problemas en el Rock Day. Bueno, pero ese no es el programa que toca ahora. Ahora vamos a hablar de otras cositas. Vamos a hacer, pues bueno, una serie de tertulia entre anécdotas y tertulia. Sobre todo estábamos hablando un poco antes de empezar el programa, que van a tener mucho que ver un poco con lo que va a ser el formato físico, la evolución un poco de lo que Sebas y yo hemos vivido un poco, ¿no?, en distintas zonas. Porque claro, hay que pensar que Sebas durante mucho tiempo estuvo en Argentina. Y claro, igual lo que son las anécdotas, circunstancias, la evolución del formato físico del rock duro, igual fue un poco diferente o igual hoy nos damos cuenta de que son más parecidas de lo que parecen. ¿Tú qué crees, Sebas? A ver, como uno siempre tiene los... Bueno, desde que era chico, Argentina mucho, a nivel cultural siempre ha tenido puestos los ojos en España, es como que llevar un poco el conteo, ¿no?, de lo que era esa evolución, ese crecimiento, mejor dicho, desde que yo me metí, entre comillas, en el mundo de rock aproximadamente en el año 91, también va aparejado con la aparición del Mariscal Romero en la radio más importante de Argentina de rock, que era la Rock and Pop. En ese momento estaba sintonizada en la 106.3 y bueno, él tenía su programa especial en el cual hablaba de noticias en general de la música y era un programa bastante cachondo, como se suele decir aquí, pero claro, como también mostraba cosas de la escena española, era inevitable meterse un poco más en lo que era el punk de principios de año y lo complicado que era conseguir el acceso a ese material, sobre todo porque en esas épocas el CD todavía prácticamente no existía, estábamos saliendo del Laserdisc, que fue un intento que se metió, siempre hay como una prueba, ¿no? Como estuvo con los VHS, el Beta primero, que esas videograbadoras que tenían el acceso por la parte de arriba, es un formato que no funcionó, pasamos al Laserdisc también a nivel digital, algo que no funcionó porque era carísimo, y después sí ya entramos en la época del CD. Pero aproximadamente en el año 91-92, quien tenía un reproductor de CD solo, que no venían incorporados a las cadenas de audio, era alguien que o que había viajado o que tenía mucho, mucho dinero. Sí, bueno, la evolución más o menos yo creo que será parecida. Antes de empezar ya a hablar un poco del tema, decir que hemos empezado con Blood on the Wall Hands del X Factor de Iron Maiden y ahora contaré un poco el porqué, ¿no? Así que, Seba, si quieres empezamos un poco ya a divagar, a contar un poco pues nuestras perspectivas, nuestras vivencias un poco. Y este programa nace en parte porque yo ahora sobre un año casi, yo creo que ahora unos 9 o 10 meses, salió el Senjutsu de los Maiden y me pegó el venazo de decir, tengo que ir a una tienda y tengo que comprármelo en una tienda. Y no quiero comprármelo en un centro comercial, no quiero comprármelo en ningún sitio de esos, quiero comprarlo en una tienda de toda la vida. Así que me puse un poco manos a la obra. Hay que tener en cuenta que yo mis horarios son muy jodidos, ya hace mucho tiempo, y tengo el tiempo muy contado para poder ir a comprar a cualquier sitio, pues música, lo que sea, cualquier cosa. Y Sebas, lo primero que hice fue, por supuesto, decírselo a mi mujer, tenemos que irnos a comprar el CD, que quiero comprarme el de Maiden, pero vamos a ver, que no puedes pedirlo por correo como haces muchas veces o tal. Digo, pues no, esta vez quiero comprarlo en una tienda. Y si puedes en una tienda normal de estas de toda la vida, pues en una tienda de toda la vida. Entonces, claro, en mi pueblo, un pueblo de 40.000 habitantes casi, 35 o 36.000 habitantes, no tenemos tiendas, Sebas. No sé en Sevilla cómo está la cosa del formato físico fuera de lo que es el centros comerciales, ¿vale? Fuera de Finax, de Corte Inglés. ¿Cómo lo tenéis por ahí? A ver, voy a arriesgarme a decir dos burradas, tal vez, ¿no? Pero yo creo que en Sevilla capital, por lo menos, quedan únicamente dos tiendas de discos. Uno es Sevilla Records, que vende discos usados tanto en CD como en vinilo. Vale, y cada tanto se la juega a traer algo nuevo, pero dice que no, que mucho no le está funcionando. Y también te puedes comprar camisetas y, bueno, todo lo que es sí, relacionado con una tienda de los 90 y 80, ¿viste? Vale. Y miau. Y después hay otra que es Totem Tans, que es donde también se venden entradas, pero bueno, hay más mayoría de vinilo, digamos, y de usado sobre todo. Correcto. Bueno, aquí, como te estoy comentando, pues no tengo acceso a una tienda normal de toda la vida. Entonces, pues cojo el móvil, el archiconocido Google, me pongo un poco a buscar tiendas de música, cercanías donde tienen, y la más cerca que tenía estaba a unos 45 kilómetros. Concretamente es del guitarrista de Badana. Y bueno, tenía que ver horarios para yo poder ir, y la otra que tenía cerca era en Gandía, ¿vale? Eso estamos hablando también de otros 40-45 kilómetros. Empecé a ver horarios para yo poder ir, y claro, mis horarios me impedían ir hasta un sábado de tarde. ¿Cuál es la sorpresa? Pues que los sábados tarde, pues no abren ese tipo de tiendas. Entonces, claro, intenté ver qué otras tiendas podía ir yo para comprar el CD en mano. En mi ansia de poder comprar en una tienda normal el disco de los Maiden, pues bueno, vi que esa posibilidad, que era solo el sábado por la tarde donde yo podía ir, cuando yo podía ir, de momento las cercanías no las tenía. Entonces, la más cerca que tenía era o Alicante o Valencia, o sea, 100 kilómetros, Sebas. Bueno, no iba a hacer un poco el viaje perdido, entonces yo tenía que un poco informarme a ver si habían posibilidades de que el CD lo tuviesen, porque curiosamente era un CD que se estaba vendiendo muchísimo. Bueno, Gandía, por ejemplo, yo llamé para ver si había alguna posibilidad de ir en otro momento y me dijo que no les quedaba ni uno, que tenían que pedirlo y tal. Bueno, yo quería comprarlo lo más pronto posible. Así que miro en Valencia y los sábados por la tarde las tiendas de Valencia no abren tampoco. Es curioso porque, por ejemplo, Harmony, que es la tienda, vamos a decir, más famosa de Valencia, está ya con horarios restrictivos. O sea, es que prácticamente desde el COVID ya no tiene ni horarios de todo el día, prácticamente, sobre todo el fin de semana. Apenas abre por la mañana 2 o 3 horas y por la tarde ya ni abren, ¿no? Entonces, claro, yo me di cuenta que cuando una persona fuera de las capitales quiere comprar algo de esta manera, pues resulta imposible. Y tú piensa lo que yo estaba intentando hacer, si contamos gasolina, el tiempo que yo perdía para ir, era una absoluta gilipollez lo que yo estaba haciendo. Sebas, ¿cómo lo ves desde tu punto de vista? Porque estaba perdiendo tiempo, iba a perder gasolina, iba a hacer un poco el gilipollas, ¿no? Y al final, pero yo quería comprarlo en mano. Esa era mi intención, ¿no? Así que mi última opción fue sábado de tarde, me fui a Alicante, que sé que allí hay varias tiendas que abren por la tarde. Y allí que fui, Sebas, ¿y sabes lo que me pasó? No, ¿qué? Que no lo tenía nadie. Ninguna tienda normal lo tenía, sí, ninguna tienda. Y ya no es que fuese agotado. Como tú estabas comentando el tema de la segunda mano, ¿te crees que la mayoría de tiendas que abrían por la tarde solo eran de productos de segunda mano? O sea, estamos en un momento en donde lo que yo ahí pensé es que, claro, las circunstancias han hecho que ni siquiera cuando un comprador de música quiere ir a comprar al horario que pueda y tal, un producto con toda la buena intención, el mercado mismo se ha encargado de que sea imposible, Sebas. Sí, la verdad que de esto venimos hablando hace un par de podcasts sin quererlo incluso, ¿no? De que después de la pandemia todos los pequeños negocios que todavía estaban rascando antes algo, ¿no? Como para ver si valía la pena subsistir o no. Bueno, fue un empujón para que la gente que todavía no había entrado en el mundo de la compra digital, vía internet y demás, digo, vale, no me queda otra ahora mismo y después, claro, ya entras en esa dinámica de la comodidad, de los tiempos, los horarios, de que el valor es prácticamente el mismo, de que aparte los que somos más que nada fanáticos, ¿no? Del físico, de registrar el arte, nos vamos quedando sin tiendas, porque incluso aquí en Sevilla, la FNAC, que cuando abrió era un centro cultural prácticamente, porque hacían charlas, había conciertos, había de todo, ibas a hablar con alguien de discos o de libros, y yo me acuerdo que incluso hice una entrevista para trabajar en la FNAC, y las entrevistas de contenido cultural tenías que saber. Viste, tenías que saber porque te decían, bueno, decime tres artistas parecidos a los Beatles, ¿viste? Y evidentemente hay muchas respuestas válidas, pero lo que hacían era probarte, ¿no? Para que puedas asesorar a la gente. Entonces, en esa época, cuando en 2006, 2007 creo que abrió por aquí, ir a la FNAC incluso daba gusto porque podías entablar una conversación con el muchacho que trabajaba ahí. Y evidentemente en estas tiendas de discos de hace unos años lo guay era eso, ¿no? Ir en un momento en el que no hubiera nadie y empezar a hablar con el encargado, que ya se terminaba convirtiendo también en una especie de referencia y demás, y es como que uno ya lo extraña y se pregunta, ¿qué hemos hecho? ¿Lo hicimos nosotros? ¿Cómo pasó esto? ¿Cuándo cerraron estas tiendas los sábados a la tarde y cuándo dejaron de traer el disco nuevo el mismo día? Así es. Bueno, es algo que hasta que no te ocurre no lo piensas. Y aquí me di yo cuenta un poco pues que el mercado mismo se ha encargado de que las pocas tiendas que puedan haber, es que tampoco les interesa alargar mucho sus horarios, tienen, por decirlo de una manera, también una clientela hecha, tienen a lo mejor, pues bueno, saben a qué horarios pueden ir, a qué horas se les va el cliente, entonces, pues bueno, es posible que fuera de ciertos horarios marcados no les interese continuar teniendo abierto. No lo sé, realmente no lo sé. Aparte de que, claro, el formato físico está con mucha vida, el producto nuevo se vende, pero realmente lo que está dando mucho rédito, y como tú antes has comentado, algo que tú y yo no teníamos hablado, es que realmente el producto de segunda mano es el que hace que todo este tipo de tiendas esté pues superviviendo, por decirlo de una manera, ¿eh? Claro, porque aparte, mira, justo ahora hablando, ¿no?, de los discos nuevos, me acordé justamente cuando yo llegué a España en el 2006, evidentemente toda mi colección de discos la tuve que dejar en Argentina por posible trasladarlo logísticamente y bueno, de a poco me iré comprando los discos. Entonces, claro, me sorprendía el coste de vida que había en Argentina de comprar un disco, era caro, ¿vale? Y aquí comprar un disco usado te podía valer entre 3 y 5 euros. Un CD, me refiero a un CD, ¿vale? Cuando digo disco me refiero a CD, no a vinilo. 5 euros. Entonces decís, bueno, vale, en ese momento no había crisis, ¿viste? La gente que ganaba 1000 euros era pobre, básicamente, sí, que es lo que se hablaba. Entonces, claro, yo de a poco me iba comprando discos que para mí eran fundamentales en mi existencia, de Portishead, de Sepultura, de Pearl Jam. Bueno, evidentemente Pearl Jam fue la primera banda que quise hacerme con todos los discos nuevos. Y me acuerdo una tarde que entré a Sevilla Records, un sábado a la tarde, entre cambio de turno, que yo trabajaba en hostelería, digo, bueno, para no ir a casa, porque si no me partía al medio, digo, me voy a tomar unas cervezas y después me voy a comprar un par de discos. Y me acuerdo que el dependiente, el muchacho, que no me acuerdo el nombre de él, pero bueno, ultra conocido aquí en Sevilla, me dijo, che, a vos que te gusta Pearl Jam, voy a hacer un pedido del disco nuevo que van a sacar. que era el disco, ahora tengo que buscar el nombre, que tenía la portada que era como una manzana partida a la mitad. Hostia, eso me, yo no dice, me acuerdo. Me dice, pero ese disco cuesta 30 euros porque viene con una camiseta y en un pack especial. Y le digo, apuntame. Y me dice, bueno, va a estar para el 15, me acuerdo, para el verano, no sé qué cosa. Y bueno, se lo pagué en el momento ya, porque sí sabía eso, que te dicen, sí, vos pedímelo que yo lo vengo a buscar en cuanto puede. Después uno se cuelga, no aparece más, o lo consigue de otra mano, pero bueno. Y ese fue el último disco original de Pearl Jam que compré y que no me gustó. Pero bueno, eso ya... No, pero yo con Pearl Jam siempre tuve esa diferencia. Escuchaba un disco, la primera vez, bueno, quitando el Tem, pero después es como que a partir del Vitalogy, que fue el tercer disco, los discos de Pearl Jam me empezaron a gustar un año más tarde. Como que mi evolución musical relacionada con Pearl Jam iba con retraso. ¿Viste? Eso es lo que me pasó a mí. ¿No te acuerdas qué título es el disco ese? La verdad que no. Dame un minuto. Pues bueno, como no sabíamos lo que íbamos a poner, ¿qué te parece si metemos algo de Pearl Jam entonces? Pues si puedo elegir, ¿puedo elegir? Sí, hombre, claro. Pues a mí la canción que me parece que es un himno de Pearl Jam y que es la más significativa para la gente y que los levanta muchísimo, es una que se llama Rearview Mirror, que es del disco Versus, del segundo disco. Y las versiones en directo son increíbles, porque bueno, la única vez que los pude ver en directo a Pearl Jam, que fue aquí en el BBK Live, ese mismo año creo que fue, en el 2009 o 2010, pues no me acuerdo. Y cuando sonó esa canción, que una versión de 8 o 9 minutos, la gente era una marabunta, una cosa increíble. Pues de lo bueno, mejor de Pearl Jam, creo yo. Perfecto, pues vamos a escuchar el tema que acaba de elegir Sebas. Bueno, Sebas, tras escuchar a Pearl Jam, te cuento. Tú sabes, bueno, yo empecé a conocer un poco el heavy metal a la edad de unos 14, 15 años. Bueno, ya lo conocía anteriormente, ¿no? Pero a profundizar un poco en lo que es el estilo más, más genuino a partir de los 14 o 15 años. Y mi pensamiento cuando veía hasta esa edad a la gente con camisetas de grupos de metal, Iron Maiden, Judas Priest, todas estas bandas de aquella época, AC/DC, mi pensamiento siempre era, joder, ¿cómo les habrán tenido que comer la cabeza para que les guste esa música? Porque para mí, hasta ese momento, el heavy metal era algo que estaba fuera de mi lógica racional. Sebas, tú también fuiste un poco... de pensamientos un poquito así radicales en el sentido de que no era una música para ti hasta que empezaste a conocerla, ¿o te era absolutamente indiferente? No, a ver, el primer contacto que tuve con el heavy metal fue a través de mis padres, ¿no? Después de escuchar Queen, que en un momento, después de la dictadura, hubo un concierto en Argentina en el cual se intentó hacer... Un popurrí de bandas, llevaron a bandas, bueno, había dos bandas de heavy metal, no había más, y esto es literal lo que estoy diciendo, había muchas bandas de pop, cantautores que por hoy no serían rock, gente como Sabina en ese momento era caratulada como rock, ¿vale? Pero con esto no estoy faltando el respeto a Sabina, que quede claro. Pero bueno, en ese momento estaba todo el mensaje de paz y amor y no sé qué, y toda esa cosa medio pseudo hippie que entró en Argentina 20 años más tarde. Y Iorio, el fundador de la banda B8, que era la más significativa del metal argentino, en una entrevista le dicen, pero esto es una mierda, acá qué paz ni amor, acá no nos dejan tocar, acá hubo represión, hay gente desaparecida, siguen matando gente. Entonces, claro, de ahí en adelante quedó la imagen de que el heavy metal era de delincuentes. Y mis padres siempre me transmitieron que el heavy metal era música de delincuentes. ¿Por qué? Porque era el mensaje que se daba a través de la sociedad. Evidentemente, los primeros movimientos libertarios que querían salir a través del rock durante la dictadura todavía, en el 78 o 79, tener una banda de heavy y tocar en Buenos Aires era muy, muy complicado. Y de ahí el mito que después se siguió trasladando hasta la segunda parte de la década del 90 es que cada vez que ibas a ver un concierto de heavy metal, sabías que la policía o te iba a pegar, o te iba a detener, o las dos cosas. Entonces ya comenzó a surgir esa especie de hermandad entre que cualquiera que te veía con una camiseta de Hermética, de Rata Blanca o de Sepultura, o que parecía que fuera de metal, de Iron Maiden, evidentemente, de AC/DC, había esa especie de complicidad y vos sabías que con ese tipo no te ibas a pelear. Porque ese sabía que vos eras un proscrito y que la policía tenía que detener a alguien que estaba en ese momento, no sé, haciendo cualquier barbaridad en un parque y había dos tipos sentados con pelo largo y chaqueta de cuero, iban a por esos dos tipos. Pero... esto es así, pasó en Argentina, en Uruguay, en Chile sobre todo, y esto prosiguió hasta después de los 90, porque incluso después de la dictadura hubo muchos años de miedo de que volvieran, porque recordemos que Pinochet estuvo en el poder en Chile en 1991. Entonces, siempre estaba ese temor, ¿no? Y el heavy metal siempre fue registrado como música de delincuentes, subversivos y de mugrosos, como corresponde también. Ostras, me estás hablando un poco de eso, claro, tú piensas que nosotros la dictadura la tuvimos, terminó en el 75 más o menos, 75-76, viene lo que es pues toda la transición, yo acabo de nacer en esos momentos, por tanto yo todo eso no lo vivo, y yo podríamos decir que empiezo a tener conocimiento del heavy metal a partir del 84-85, que yo tengo 10 años, pero gracias a los programas de la tele, a programas como Tocata en aquella época, por ejemplo. Y es cuando yo empiezo a ver en la tele de vez en cuando, pues Barón Rojo o Bus, lo que sería Rosendo, por ejemplo. Pero hasta ese momento, claro, mi conocimiento musical es más de lo que era el movimiento synth-pop o los New Romantic o, por ejemplo, la movida. En España, pues lo típico, ¿no? Mecano, o cuando cosas de las New Romantic, Spandau Ballet o MD, bueno, bandas de ese estilo, ¿no? A partir del 85 sí que ya tengo conocimiento del rock duro en España, aunque de momento no es la música que a mí me está llamando la atención. Y curiosamente, es posible que un momento... Esto lo he contado muchas veces, pero uno de los momentos clave para mí en España... importantísimos para que mucha gente joven se una al movimiento rock duro es, por ejemplo, dos bandas como son Bon Jovi y Europe, que acercan a los 40 principales, que es la cadena de música más importante que había en España, que es la que tenía el negocio sobre todo más visible, ¿no? Y penetraba más en la juventud, que se meten en los 40 principales sobre todo, y son bandas que empiezan a competir con otras como U2, como Depeche Mode es más tardía, no sé, bandas de ese estilo, ¿no? Por en esa época, por ejemplo, tú has comentado el tema de Queen. Yo, Queen, mi conocimiento primero es a Want to Break Free, o sea que ya no es tema rock, ya están más en el pop, ¿no? Que es lo que están pegando por esa época. Y a partir de ahí es cuando ya tengo yo un poco más el conocimiento, ¿no? De lo que es el movimiento del rock duro, pero tardo todavía un par de años más en meterme en lo que es el rock duro más heavy metalero, ¿no? Y claro, tú vives un poco todo ese movimiento de dictadura, podríamos decir una etapa polémica, ¿no? Sin embargo, claro, mi vivencia ya es más posterior, ya es más cuando el heavy metal deja de ser un movimiento reivindicativo y empieza a ser, vamos a decir, más lúdico, y es cuando se junta con el renacer de Aerosmith, por ejemplo, la salida de Guns N' Roses, del éxito de Guns N' Roses, cuando Metallica empieza a cambiar, bueno, empieza a cambiar un poco antes, pero empieza a tener sus primeros éxitos aquí en España, que viene con Maiden y vienen con todos estos al Monster of Rock. Hostia, es muy diferente mi etapa de conocimiento del rock duro del tuyo, Sebas. Claro, pero lo que pasa es que igual lo mío fue también por error, por suerte, ¿no? O sea, porque yo siempre entendía todo mal. Cada vez que me decían algo, estaba en la cabeza, lo único que tenía era aire, ¿no? Como todo pibe de 14, 15 años, y después de haber escuchado Guns N' Roses, empecé a preguntar dónde puedo comprar más discos de Guns N' Roses, pensando que tenían como Camilo VI, como Queen, viste, que tenían montones de discos, porque aparte mi padre era fanático de toda la música española, de Paloma San Basilio, de Julio, bueno, toda esa línea de música española, sí, sí, sí. ¿No? Entonces, como que tenía muchos discos, a mí también me gusta, ojo, tenía muchos discos, y digo, bueno, Guns N' Roses debe tener un montón de discos, y un día un amigo me dice, mira, en tal barrio, estaba como a 4 o 5 kilómetros de casa, que suena poco, pero que era mucho caminado en esa época, que era el barrio de Carupá, que es fue la primera avenida donde estaba, entre comillas, legalizada la prostitución desde 1800 y pico, porque era un puerto de marinos, de navegantes de río, ¿vale? Que venían desde Brasil, Paraguay, todos trajinando el mismo río que desembocaba en el río Paraná y en el río de la Plata en Buenos Aires. Entonces, claro, me metí ahí me fui caminando hasta una de esas galerías sin saber, o sea, yo recordaba haber estado ahí. Y cuando veo un cartel que dice disquería, me meto por una galería oscura y lo primero que se iban viendo eran tiendas de magia negra, uh-huh. Tiendas de vudú, en las cuales pasabas y estaban los gallos en las jaulas, velas negras y gente muy, muy chunga, ¿viste? Pero chunga de que yo estaba con 15 añitos. Pelo corto, tenía más grano que ojo, ¿viste? Era horrible. Y cuando llego a la tienda, estaba la puerta abierta y veía montones de fotos por todos lados. Digo, ¿esto qué demonios es? Y un tipo altísimo, moreno, indio prácticamente, con el pelo largo, ese corte de flequillo tipo Bruce Dickinson, ¿no? Pero pelo negro, me dice, vení, pibe, pasa, ¿qué querés? Y me empezó a hablar y me empezó a quemar. ¿Viste esa gente que habla? Y no te da tiempo a que asimiles todo lo que está contando. Y digo, yo venía a buscar Guns N' Roses y me dice, es una porquería, mira. Y me empezó a mostrar todo este tipo de bandas que yo ni conocía y no me acuerdo ni de la mitad, ¿no? Pero me hablaba de Nazareth, me hablaba de Black Sabbath, me hablaba de todo. Y yo me quedé como diciendo, no entiendo nada. Al final, por 10 pesos, que era un dinero en esa época, ¿vale? Era un dinero importante, me llevé 7 u 8 revistas. Me llevé 2 cintas, entre las cuales había una de Black Sabbath y un cassette usado, que era el Led Zeppelin 3. Hostia. Y claro, llegué a casa, como un boludo lo puse, y diciendo, uy, mira lo que compré. Y empezó a sonar, no me acuerdo si era rock and roll, de Led Zeppelin, no sé qué cosa. Se armó un quilombo en mi casa. No me querían dejar salir, porque decía, ¿dónde carajo te metiste? Esto no lo puedes haber comprado en ningún lado. Mis padres preocupados, tenés cuidado porque te van a agarrar, te van a hacer de todo, mirá que está todo lleno de macumberos, no sé qué. Era verdad. O sea, yo con la inconsciencia había entrado en un sitio que era bastante complicado, donde la mala intención era otra. No sé si me explico más o menos lo que te quiero decir, ¿viste? Entonces, de ahí empecé a conocer, pero en verdad yo sabía quién era Led Zeppelin, sabía quiénes eran Aerosmith, pero no tenía ni idea de qué habían hecho, ¿me entendés? Ni de qué música era. O sea, para mí todo el heavy metal hasta ese momento era Guns N' Roses. Después ya me empecé a abrir y ya encontré Hermética y ya encontré todo lo demás y me di cuenta que esto era un movimiento mucho más complicado y armado, ¿no? De lo que nos querían meter en el cuerpo. Estabas comentando que no sabes exactamente qué temas son o para que se montase ese jaleo un poco en tu casa. Posiblemente sea Immigrant Song, que es el primer tema del disco, el que abre, y uno de los clasicazos de los Led Zeppelin. ¿Quieres que lo metamos? Estaría maravilloso meter Led Zeppelin, es increíble. Pues vamos con ese Immigrant Song que abre el disco 3 de los Led Zeppelin. Me estabas hablando un poco de ese personaje que te apareció en esa disquería. Dime más o menos qué año sería. 89. Vale, 89. Te recomienda bandas como Nazareth, como Led Zeppelin, como Black Sabbath. Es posible que sea uno de los primeros metal pacos que hayas conocido en tu vida. Es que en esa época Rata Blanca estaba por sacar el disco. Se había salido, si mal no recuerdo, en ese verano. El single Mujer Amante, que era el disco que vendría mucho después, o lo habían tocado en directo, no me acuerdo. En la radio había sonado, eso estaba seguro. Y como Walter Giardino, que es el guitarrista fundador de Rata Blanca, había tocado en Hermética también, pero lo echaron de Hermética porque era demasiado bueno, hacía cosas demasiado lindas. Literal lo que te estoy contando, que esto lo contó Iorio, lo contó, está en el documental del heavy metal argentino, Sucio y Desprolijo, que lo recomiendo mucho porque es muy entretenido de verlo además. Y demás, ¿no? Y claro, me empezó a hablar de todas esas bandas, me enamoró el rock progresivo y yo me quedé como diciendo, ¿eso qué es? No sé de qué carajo me estás hablando, ¿vale? Pero fue como una charla, se ve que era como una especie de reclutador el tipo este. Y después comencé a ir cada vez con más asiduidad, a escondidas de mis padres, evidentemente, y las cintas ya tenía que guardarlas y esconderlas en casa, como que de años después se está escondiendo porno. Bueno, yo escondía cintas, porque como las vi, las escuchara o las viera mis padres, me sacudían, literalmente. Y ahí comenzó también los problemas que había tenido, que habíamos tenido muchos al final del instituto, en el 88, porque cantábamos canciones de pabellón psiquiátrico. Joder. De los toreros muertos, que eso era una de las cosas que estaba empezando a entrar a saco. Y después empezó a entrar Cortatu y Nebu Gorriak. Y entonces, claro, el ojo hacia España, hacia Europa, ya se abría mucho más, porque incluso Barón Rojo era, pero fulminante. Entonces, ahora me hablan de Metallica, en ese momento escuchar a Barón Rojo era en la radio, el equipo que fuera sonaba una aplanadora. Era increíble, decías, ¿qué demonios es este ruido? ¿Entendés? Ahora van los muchachos con el Kemper, torres gigantescas de 80 metros de alto de amplificadores. Bueno, esta gente de Barón Rojo sonaba, que era increíble. Estaba Viper de Brasil, estaba Panzer de Chile, Ratos de Porao brasileros también, y escuchabas eso en la radio y decías, madre mía, qué bueno que es esto. Y te chocaba un montón. Lo que pasa es que, claro, estaba cortado exclusivamente a la FM Rock and Pop, que pudo hacer negocio del rock. Claro. Me estabas hablando un poco de todo eso. Eso ahora hablaremos un poco, la importancia de la radio, ¿no? Para una persona de apenas 14, 15, 16 años, ¿no? Lo importante que es, ¿no? Porque es el método directo que teníamos de conocer bandas. Pero quería puntualizar una cosa del principio del programa. Os he comentado el tema de Blood of the Wall Hands, que es el que ha abierto este programa del X Factor de Maiden, y no he terminado de contar un poco el porqué, ¿no? El porqué había sonado. Y he contado la anécdota un poco de mi imposibilidad de comprar un disco en una tienda de toda la vida. Y es que terminé, Sebas, comprando el Senjutsu en la FNAC. Es que no pude comprarlo en otro sitio. Con la relativa suerte, entre comillas, de que pillé un 4x3. Y me llevé el Senjutsu para un amigo en doble LP, que por cierto, el precio, una estafa, que esto también es para hablarlo, el tema del abuso, el abuso de precios en los últimos años de lo que es el vinilo, aparte de que los sellos discográficos están abusando un poco en hacer dobles discos en discos que no tienen el porqué, aunque el último de Maiden sí que es por cojones, por la duración. Me llevé, claro, ser 4x3, me llevé la versión CD de Senjutsu, que será para mí, y encontré el doble vinilo de X Factor, que era un vinilo que llevaba buscando un montón de años, y me llevé también el disco de Powerwolf, el último que editaron, el Call of the Wind. Así que, bueno, eso es lo que me gasté al final. Me gasté una pasta en discos, aunque, bueno, aproveché el 4x3. Y lo duro de todo es comprar en el 4x3 sabiendo que te están tangando de todas maneras, porque el precio de los dos vinilos, Sebas, estaba rondando los 50 euros cada uno. Joder, ya. Pero claro, había hecho el viaje, no me iba a volver de vacío, gasolina, tiempo, pues tenía que aceptar lo que me daban, era un poco el eso, aceptar mi derrota, Sebas. Aceptar las derrotas es lo que mejor se me da en esta vida, pero sí, no, bueno, un poco eso, ¿no? Porque a mí me pasó algo parecido cuando sacó su último disco Tool, el Fear Inoculum, y a mi novia se le metió entre ceja y ceja que sabía lo que significaba Tool para mí, lo que significa, que es una banda que me construyó culturalmente, básicamente, a nivel escritura, concepto, bueno, yo he hablado decenas de miles de veces de Tool, ¿no? Y me dijo, te quiero regalar este disco. Le digo, no, no lo compremos, si no tenemos máquina de CD. Me dice, no, es que leí por ahí que viene, la primera edición que salió en España, viene con un aparato reproductor para que vos lo puedas conectar a la tele y se escuche de manera, y me puse a buscarlo en internet. De manera automática, digo, sí. O sea, claro, era una especie de altavoces que lo podías conectar a no sé qué equipo. Costaba 125 euros. ¡Joder! Y le dije, no, mi vida, no. Mira, vamos a comer a la primera del puente en Triana. Nos ponemos hasta el culo con todo. Después vamos a tomar copas por ahí. Y luego lo pirateo. Casa, nos compramos helado, ponemos YouTube en la tele y lo escuchamos. Y ya está, y seguramente no nos gastamos ni la mitad, porque nosotros cuando salimos a comer comemos poco, quiero decir, no, nos llenamos rápido, ¿no? Pero dije, no, no, joder. Es que se me caía, digo, no, no puedo, es que no entra, no, no, no, no, mira, no hay manera. Fíjate una cosa, yo hay una serie de grupos que sí que tengo sagrado comprarlos, ¿vale? Normalmente, tengo mis grupos predilectos que intento no fallar en cada cosa que sacan. En los últimos años, por ejemplo, una de las bandas es Creator, ¿no? Y me gusta, hay bandas que por el concepto de álbum, por cómo te lo vienen presentado, por lo que te pueden meter, pues me gusta mucho pillar ediciones limitadas. Por ejemplo, Aireón, lo intento. con los productos de Creator también lo intentó. Con Maiden no tanto. Yo creo que Maiden, por ejemplo, es una banda que se aprovecha mucho del nombre, sobre todo Emi, y a lo mejor abusan un poco más, ¿no? El de Creator, el anterior, el Gods of Violence, compré una edición limitada, que es una caja brutal, que tiene luego dentro edición limitada de Blu-ray en directo, un DVD, lleva versiones raras, bueno, un montón de cosas, un póster tal, que la mitad de cosas no me sirven para nada. Pero bueno, da igual, me gusta tenerlo, ¿no? Y viene y lo compro, versión CD, y dentro me viene el doble LP. Bueno, yo admito unos 50 euros de ese producto, por ejemplo. Me parece correcto, 50-55 euros. Eso fue en el año 2017. La misma edición actualmente está cerca de los 100 euros, en 4 años. Entonces, aquí sí que yo digo nada. O sea, hay un límite. O sea, como estoy diciendo, esto es para otro programa, ¿no? Pero bueno, va un poco acorde porque estamos hablando un poco también de lo que ha sido la evolución del formato físico a nivel personal. Coño, es que hay un momento en que no puede ser. Es que tenemos que saber decir, aunque sea una de tus bandas de tu vida, hay que saber decir que no, Sebas. Claro, y aparte, es que, por ejemplo, cuando entré en Argentina, la cultura CD, que surgió Musimundo, que era una cadena como la parte de discos del Corte Inglés, que ellos tiraban discos ahí, ya está. Ponían ahí 10 millones de discos y vos ibas, buscabas o se lo pedías al dependiente de turno y te lo traía, punto, aparte. Entonces, veías algo en MTV o escuchabas algo en la radio, lo que sea, y vas a Musimundo y ya está. Ahora, le preguntabas algo al pibe y te decía, no sé, yo solo trabajo acá, a mí me da un código y yo se lo traigo, punto. Listo. Pero de a poco, por ejemplo, Tower Records en su momento intentó meter una filial en pleno centro de Argentina, era un sitio de 3 plantas y dedicado exclusivamente al CD. Estaba comenzando el DVD y algunos libros, ¿no? Pero bueno, el tema es que el precio era prohibitivo, porque estamos hablando de que costaba más caro en Argentina que en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos el CD cuando salía en estreno estaba alrededor de unos 15, 18 dólares. Y en Argentina, que el peso estaba equiparado al dólar, toda esa mentira que todavía está pagando, correcto, costaba 22 pesos, o sea, 22 dólares. Y lo que te decían era, primero, lo que nos comíamos era, no, es por los gastos de transporte, de aduana, no sé qué, después por dentro decís, pero si Estados Unidos tiene libre comercio con Argentina, puede meterse lo que sea. Y después cuando cogías el CD y lo dabas vueltas y lo comprabas en Musimundo, te decía Made in Brasil. Wow. La manufacturación, la impresión del disco estaba hecha en Brasil. Y claro, pero bueno, los que estábamos comenzando con, ya empecé a trabajar en radio, ya empecé a descubrir lo que era el disco, intentaba ampliar, ¿no?, mis horizontes, empecé a comprar todo ese tipo de CD de artistas que salían en todos lados, de blues, de jazz, etcétera, demás y todo, y así hemos llegado a tener prácticamente unos 4.000 discos en casa, 4.000 CDs, más cintas, y no contaba los promocionales. Entonces, claro, esa enfermedad a mí me pegó por ese lado, y a muchos más también, ¿eh? O sea, muchos más también, me acuerdo de eso, de prestarse los discos y ver cuánto tardaba en devolverlo. Yo en eso era un especialista. Madre mía. Mira, tú fíjate lo que te estaba hablando un poco de precios sobre lo que está costando actualmente ediciones limitadas o un doble vinilo de Maiden, que son los 50 y pico euros, que me parece, me pone hasta la piel de gallina y de mala leche. Yo recuerdo cuando el CD se está yendo a la mierda, esto estoy adelantando un poco, ¿no? Pero cuando el CD se está yendo a la mierda, el vinilo, que empieza el CD a tener su auge, eso sería mitades 90 hacia finales de los 90, claro, los vinilos, la gente empieza a deshacerse de ellos. Recuerdo ir a la tienda de Valencia, Harmony, en plena etapa de ya del CD ser el amo del mercado, y el vinilo, pues prácticamente tirarlo a la basura. Recuerdo llegar a Valencia, estar comprando CDs y girarme y ver en la sección de vinilos de segunda mano el disco de Paradox, el Heresy, que era un disco que yo estaba buscando como loco y que en CD todavía no estaba. Claro, hay que pensar que desde que empieza el auge del CD hasta que muchos de los vinilos se reediten en CD pueden pasar, pues, perfectamente entre 10 y 15 años, ¿no? Y hay un momento, Sebas, no sé si tú te das cuenta, de que hay un vacío de discos que se quedan entre, dejan de existir en LP y hasta que llega el CD, pues son objetos de deseo de locura absoluta, pero no en vinilo, sino en CD. Entonces, sobre todo, empiezan a tener auge las versiones japonesas, porque Japón se adelanta un poco al mercado del CD, porque el vinilo se retira mucho antes en Japón, y empiezan a reeditarse muchos trabajos solo en versión japonesa, y entonces solo puedes conseguirlo en versión japonesa, que valen también auténticas fortunas. En aquella época yo recuerdo que un CD japonés me podía costar perfectamente los 6.000 pesetas, que al cambio eran entre 36 y 40 euros de aquella época. Claro, ¿Vale? Claro. Eso es una auténtica salvajada. Pues yo recuerdo comprarme el vinilo de Paradox, el Heresy, que es el segundo disco que editan los alemanes, una banda de thrash metal del año 89, por 3 euros. Por 3 euros. Ese disco hoy en día vale una auténtica fortuna. Una auténtica fortuna. Y lo compré en un momento simplemente por el hecho de decir, si no lo tengo en vinilo, no lo tendré de otra forma hasta dentro de unos 15 o 20 años. Seguro, porque era una banda pues que tampoco se conocía mucho y que nunca sabías cómo iba a ser, si iban a reeditarlo en CD o no. No sé si te pasó alguna vez algo parecido entre esa época, entre el cambio del LP y del CD. Es que como yo, es que hubo un cambio significativo en mi vida, porque pasé de no tener trabajo ni nada a entrar a trabajar en una empresa y ganar un buen dinero para lo que era un pibe de 18, 19 años que vivía con sus padres y que colaboraba en su casa con dinero, evidentemente, pero que no tenía novia, que no tenía vida social ni nada. Entonces, claro, yo me encontraba con dinero y una vez que estaban cubiertas las necesidades básicas decía, ¿qué hago con esto? Empiezo, aparte me la pasaba escribiendo, y empiezo a trabajar en la radio, y como quería formar parte a nivel económico de la radio, me decían, mira, vos no pongas plata del alquiler del local ni nada, pero todos los meses trae CDs nuevos. O sea, nuevos me refiero a que saca disco Los Fabulosos Cadillacs. Hay que comprar el día que sale el disco, hay que comprarlo y hay que pincharlo en la radio para generar que la gente siga escuchando, porque evidentemente los medios de ni Sony, ni EMI, ni Warner, ni BMG, ni Tommy Records nos mandaban ese mismo día como a las otras radios el adelanto de single. Entonces, claro, yo iba... Aparte, después, en Argentina le daban una tarjeta de crédito a cualquier persona soy yo. Entonces empecé a tarjetear, a pagar a plazos todas las compras que hacía en Musimundo. Entonces, claro, me gastaba tal vez yo ganaba 600 pesos, que era una fortuna en ese momento, para la situación en la que yo estaba, ¿no? Y tal vez por mes gastaba 300 pesos en disco y los financiaba con tarjeta. Entonces, claro, en el año 99 me planté con una deuda en la tarjeta que ni me acuerdo cuánto era. Entendí que yo ya me había mudado de casa y cuando llega el aviso del banco de Sebastián Abdala debe no sé cuántos miles de dólares. Y mi madre, me acuerdo que creo que le saqué canas a esa mujer pobre de los quilombos en los que metí. Le digo, tranquila, que lo financie, no pasa nada, ya está. Y eso, ¿no? Entonces, claro, después íbamos a las tiendas como Parque Redavia, Parque Centenario, que mejor dicho son parques como el Parque Retiro de Madrid, en el cual había puestos de gente que vendía libros usados primero y después empezaron a vender CDs y vinilos. Y éramos tan salvajes y tan tontos que comprábamos los vinilos porque estaban 2 pesos, 3 pesos, y utilizábamos las portadas para decorar las paredes con el disco adentro. No sabíamos lo que teníamos, ¿entendés? Teníamos el Led Zeppelin 3 o alguno de Led Zeppelin en directo en Japón, el Living Japan de Deep Purple, de ese no me olvido más. El disco doble lo abrimos, lo clavamos en el estudio de la radio y sin sacar los discos adentro porque teníamos el CD. El disco no vuelve más. Mirá qué pelotudos que éramos. Hoy por eso lo que haríamos con eso. Aparte de ediciones originales. Increíble. Sí, mira, yo a Deep Purple lo conozco por mi tío, por el Deep, el 24 Deep Cara Purple. Era una especie de caras B y de versiones, no sé, un disco súper raro. Ahí empecé yo a conocer a Deep Purple. Pero bueno, mira, vamos a continuar metiendo un tema. Vamos a meter Kill Time, del disco Heresy, que estaba hablando yo anteriormente, de los Parados alemanes. Una banda que me flipa. Ese disco para mí es una auténtica joya. Luego, aún continuó, bueno, tuvieron un parón largo, muy influenciados por los Metallica, del Unjustice for All, del Master of Puppets, pero con un toque así alemán, un cierto toque un poco más power, que a mí me flipa. Así que, Sebas, no sé si conocías los Paradox. Los conocí no hace mucho tiempo. Ah. Aquí, estando en Europa, los conocí, obviamente. Pues bueno, vamos a escuchar este Kill Time de Paradox. We'll be right back. Bien, Sebas, como tú estás hablando, que estás hablando bastante del tema de la radio, lo que son las cosas en el sentido de que lo que influye en el sitio donde naces, como es normal, ¿no? Lo que tienes alrededor, las posibilidades de poder conocer cosas por medio de la radio, de la televisión. Yo, desgraciadamente, la radio a mi pueblo, a Ontinyent, apenas llegaba emisoras fuera de lo habitual, ¿no? De lo que sería Europa FM, de lo que era M80, de lo que eran los 40 principales. Por tanto, todas esas emisoras pequeñas que podían emitir o que fueran de provincia o de comunidad, era muy raro que pudieran llegar a donde yo vivía. Entonces, los grandes locutores de finales de los 80 y de los 90, yo prácticamente no tuve conocimiento de ellos, solo que por revistas, parte importantísima. Pero yo por radio no podía ni al Mariscal, ni a Pirata, ni a Mariano García. Era prácticamente imposible hasta casi finales de los 80, de los 90, perdón. Al Pirata sí que lo conocí durante una época por Onda Cero, que hacía un matinal durante una época y luego por la noche, un programa nocturno. Pero casi todo lo que yo podía escuchar eran de los 40 principales. Por tanto, el rock era muy de soslayo, muy de lado, por Avellán, por algún programa de estos, o Joaquín Luqui o tal, que de vez en cuando, pues lo que te he comentado anteriormente, Bon Jovi, a lo mejor algo de Aerosmith durante una época, Guns N' Roses, pues nada, Europe. Y es haciendo la mili cuando ya empiezo a conocer, porque la hago en Madrid, cuando ya la radio para mí es importantísima, por Mariano García, bueno, por toda esta gente ya de la zona de Madrid, claro, que a mí ya empieza a llegar, yo por la noche lo escuchaba. Pero hasta ese momento, mi influencia principal eran los vídeos musicales que se podían editar o que tiraban en programas como Tocata o Rocopop, o las revistas, o poco más. Entonces, claro, a mí me costaba mucho descubrir la música directamente. Tú, al vivir en capital, sería todo lo contrario, ¿no? Claro, porque aparte yo siempre fui muy, muy inquieto en cuanto a hacer cosas, ¿no? Siempre tenía claro que quería escribir, quería publicar y no sé qué. Me metí en la radio rebote, ni me acuerdo. ¿Cómo entré a trabajar en esa radio? Trabajar, entre comillas, ¿no? Ni me acuerdo. Pero sí tenía muchísima influencia de lo que te decía. No me acuerdo a qué edad me regalaron mi primera radio, que yo quería una radio para mí porque estaban las pequeñitas Sancho, lo que aquí se dice Sancho. Y me regalaron una y, claro, a la noche lo que hacía era escuchar la rock and pop, los 40 principales, escuchaba al Mariscal Romero, a Mario Pergolini, Lalo Mire, que lo que hacían era, evidentemente, pinchaban las cosas de moda, que el rock argentino estaba en un nuevo auge, con chavales cantando en inglés con bandas como Los Pericos, con los fabulosos Cadillac, Soda Stereo, Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota, Los Abuelos de la Nada, donde salió el inútil este de Calamaro, que con 17 años estaba tocando los teclados ahí, ¿no? Entonces, toda esa movida generaba rock. Pero a la noche, cuando terminaba el programa del Mariscal Romero, que lo único que hacía era contar chistes, era divertidísimo el programa del Mariscal, decía, y ahora vamos a escuchar a, no sé, tal vez pinchaba Paradox, Creator, si existía en ese momento, yo qué sé, yo no me acuerdo, pues me acuerdo que me encantaba el acento del tipo y la velocidad que tenía. Y después venía el Ruso Berea a las 11:30 de la noche hasta las 4 de la mañana, que era el programa La Heavy Rock and Pop. Y el tipo pinchaba heavy, metal pesado, pero heavy de verdad. O sea, las primeras maquetas de Sepultura, que yo escuchaba ese ruido a las 2 de la mañana, me acuerdo que compartía cuarto con mi hermana. Mi hermana me quería asfixiar con la almohada, porque cada tanto se me caía el auricular, ¿vale? Porque en esa época no tenía dinero para comprarme los estéreos, sino que tenía que ponerme el auricular, que era en mono. Y capaz que se me caía el oído y lo que escuchaba era una ultrasaturación sonando en la radio que parecía el ruido blanco y parecía la voz del exorcista. Y de ahí en adelante fue cuando ya empezamos a salir más con este tipo de cosas y escuchar en todo tipo de radios el rock nacional, las canciones que eran más suavecitas, por llamarlo de alguna manera, rock español también, Héroes del Silencio, que empezaba a entrar por esos momentos, La Unión, Miguel Bosé. El otro día estuve viendo unos vídeos antiguos de Miguel Bosé cuando hacía pop, y dije, loco, este hombre era bueno lo que hacía, ¿no? Y toda esa vertiente hacia el rock, pero bueno, ya después nosotros nos fuimos poniendo un poquito más pesados. Hostia, Sebas, es que a mí sí que me gustaba en aquella época. Miguel Bosé y todo eso, te estoy hablando principios, mitades 80, ¿eh? Yo aceptaba muy bien, gente así. O sea, a mí Duke and Duke los aceptaba, La Frontera, aceptaba perfectamente a Miguel Bosé, a Mecano, sus primeras épocas. A mí me gustaban muchísimo. Claro, es que Olé, olé, en su primera etapa. A mí eran bandas que hasta la llegada del heavy metal, pues coño, era la música que mamaba día a día. Durán Durán, es que a mí me flipaba Durán Durán, sí. Me flipaba Soft Cell, me flipaba, joder, bandas de ese tipo. Entonces, para mí sí que me supone un cambio muy grande el conocer el rock duro. O sea, a mí musicalmente el rock duro sí que me hace centrarme mucho en ese estilo de música, y entonces es cuando empiezo a abandonar un poco el resto, ¿no? Es como si sí que me siento un poco obsesionado por el rock duro. Pero de vez en cuando siempre he vuelto a tener mi época de decir, coño, voy a recuperar dentro a lo mejor de mi obsesión en el rock duro. De golpe tengo una época que digo, mira, voy a recuperar mi etapa de Divo, de Simple Minds, de cosas de ese estilo, de Depeche Mode y tal, y bueno, y tengo mi etapa de volver a escuchar todo eso, ¿no? Que esto sí que es nostalgia pura. Hombre, pero el otro día, no sé, estaba en la casa de un amigo de Ángel Turri, que hacemos cosas de Music Out, y digo, y en un momento digo, loco, basta de metal. Y digo, te voy a poner una canción, y te voy a poner la canción que es emblema de muchísimos guitarristas de death metal y metal extremo. Y le puse el Beat de Michael Jackson. Que esto, coño, o sea, alguna vez te lo conté, ¿no? De que cuando entrevisté a Loki de Eternal Psycho, sí. A Lautaro Muñoz de la banda Saturno de Chile, y a otros guitarristas de Human Embroidery, de metal, greencore, del oeste, y decís, ¿cuál es tu primer recuerdo? Y te dicen, ¿por qué te compraste la guitarra? Por el Beat, el punteo del Beat de Michael Jackson, sí. ¿Entendés? Y después, claro, los padres le compraron encantado la guitarra y después terminaron haciendo esa burrada, los querían matar, ¿no? Los querían echar a la mierda de la casa, pero... Es que nuestra esencia es esa. Claro, es que Bidet es un tema muy brutal para ser la etapa... O sea, Michael Jackson fue una revolución. Es que no te nombro Michael Jackson, pero para mí Michael Jackson, en el año que sale Thriller, para mí es el músico de mi vida. O sea, yo hasta que no me llega U2 o no me llega otro tipo de bandas, The Cure, por ejemplo, o Sisters... Para mí Michael Jackson es un tío que marca mucho mi vida durante un par de años. El mundo, en Argentina, cuando sale el Thriller, el Thriller, ¿no? Sí, sí. Los lunes a la noche se estrenó el vídeo, la versión entera de 13 minutos 43 a las 10 de la noche por el tema de menores de edad y toda esa boludez. Y después, todos los lunes a la noche, de 9 a 21 a 22, un tipo con smoking presentaba el programa Michael Jackson y amigos. Y ponía un video de Michael Jackson al principio y después, durante una hora, eran vídeos de música de ese momento. Que estamos hablando desde Whitesnake hasta... hay esta mujer, la negra, que canta también. ¿Tina Turner? Tina Turner, no, y la otra, la de que se murió. Whitney Houston. Whitney Houston, ¿me entendés? Y de golpe te ponía un Bon Jovi y cerraba con los Jackson 5. Y eso, me acuerdo que lo mirábamos en familia porque queríamos ver los vídeos de Michael Jackson por cómo bailaba. Y lo veía todo el país. O sea, fue un programa que duró 2 o 3 años por lo menos, joder. ¿Entendés? En la televisión pública. A ese nivel, es al que no lo sepa todavía, al que no lo quiera reconocer, eso es lo que generó Michael Jackson. Claro, claro. Bueno, no sé si sería adecuado meter Bidet en este programa. Me encantaría. Bueno, me encantaría, Hay que decir que a la gente que no lo sepa, que el solo de este tema lo hace Eddie Van Halen. Bueno, fue tristemente fallecido hace un tiempo, pero... claro, aquí ya vemos que Michael Jackson era un tío, que no tenía miedo de hacer lo que tuviese que hacer, cualquier tipo de canción, de estilo, y luego que colaboraban con él músicos absolutamente brutales de cualquier estilo de música. Por ejemplo, tenemos a Slash, que más tarde también participa con él. Sí. Increíble, claro, los músicos que llevaba. Mike Warden incluso creo que ha grabado las baterías de algún tema o una gira tocó con él también, ¿eh? Por eso te digo, Michael Jackson era un tipo con un oído increíble. Efectivamente, pues bueno, vamos a escuchar entonces este Beat It de Michael Jackson. ¿Quién iba a pensar que en un programa como este iba a aparecer Michael Jackson? Sebas. No, increíble, la verdad, en lo que deriva la cosa. Pues vamos a escuchar este Beat It. Bueno, como te estoy diciendo, Sebas, entonces, claro, yo a Mariscal Romero tardo mucho en escucharlo en radio, siempre lo he tenido más presente en revistas, desde La Popular 1, Heavy Rock, etc. Para mí sí que es más importante, por ejemplo, alguien como Mariano García o como Mariano Muniesa, los dos Marianos, uno más pronto, que es Mariano García, sobre todo la época que estoy en la mili. Más tarde, porque entran los 40 principales Mariano Muniesa en lo que es la SER y está un par de años con su programa Rockstar. Y durante esa época, quizás algunos programas que hacen en sitios más pequeños, por ejemplo, en mi pueblo hay un momento durante que se hace un programa que se llama Metal Militia, que de ahí también me alimento bastante. Algún programa como La Oreja Metálica de Valencia. Pero en Argentina, tu alimento principal fue ese tipo de programas que nos has contado hasta ahora. Porque tú piensas, Sebas, que yo, por ejemplo, tenía que comprar mucha música fiándome de las reseñas de las revistas porque no tenía posibilidades de descubrir la música ni por radio ni por televisión. No, y aparte, la rock and pop fue un hito a nivel comerciales en toda América prácticamente, porque era la única radio que emitía rock, exclusivamente rock, ¿vale? De cualquier tipo. Y el resto era música comercial, lo que eran las canciones del momento. O sea, te digo, no eran tan porquería como ahora. Para mí no estaba Maluma, pero sí teníamos otro tipo de cumbia, teníamos las canciones. Bueno, Julio Iglesias todavía se pinchó en la FM100 cuando sacaba sus discos. ¿Entendés? Paloma San Basilio sonaba en FM100 también, que sería similar a la cadena Ser Aquí, porque era la música popular de ese momento, ¿no? Y quitando las bandas de toda esa índole, de toda esa urbe. Lo que pasa es que en la rock and pop lo que manejaba muy bien eran los programas, que eran la FM, era nueva, ¿vale? El formato era nuevo y estábamos muchos creciendo y había un público así de entre 30 y pico 40 que había pasado la represión y la dictadura y sabía que siempre le había gustado el rock, que no lo podía escuchar tan a menudo, pero que ahora estaba reventando. Entonces se volvió a la cultura de ir a los conciertos, se volvió a la cultura de que mayormente no pase nada. Pero claro, el heavy metal siempre estuvo como muy mal, aparte de mal visto, muy bastardeado, como te decía al principio. Yo me acuerdo cuando era pibe, esto que estás diciendo vos, ¿no? Que comprábamos la Kerrang, la Popular 1, en Argentina estaba la Rock and Pop, que era una revista que venía directamente con el contenido de Estados Unidos, entonces bandas argentinas prácticamente no salía ninguna, y en las portadas estaba Twisted Sister, o Rat, o Poison, o Europe. Entonces, claro, yo los veía, y cuando veía mis viejos, o alguien veía esas portadas, esas pintas, decían, pero estos son todos maricones, esa música de maricones. Entonces, claro, a mí, internamente, y a muchos nos pasaba, ¿no? Nos daba un poco de vergüenza, porque teníamos metido en la cabeza que, uno, ser maricón, evidentemente, estaba mal, y dos, es que ¿cómo puede ser esta música de maricones? Entonces, claro, generaba ahí determinada controversia que después, sí, por suerte, uno, por distintos impulsos, o apoyo, ¿no? Pues después resulta que mi padre tuvo un hermano que era transexual y, claro, nos cuidaba, quiero decir, como era el hermano menor, nos cuidaba a nosotros, era un tío más, jamás nos fijamos en ese tipo de cosas. Es como cuando uno dice, es que yo no sabía que era negro, yo qué sé, yo era... ¿viste? Claro. Entonces... La mala intención, repito, siempre hablo de la mala intención, ¿no? Y a este tipo de cosas son a las que me refiero. Y después, claro, entra la rebeldía, entran los primeros documentales, ¿no? Que ya empiezan a surgir. Se murió de sobredosis el mejor cantante de rock argentino. La historia de los Sex Pistols, la película de Sid y Nancy, los Ramones, todo ese tipo de cosas, ya fue una bataola que no se pudo frenar, pero que después evidentemente se lo ha comido el sistema como a todo lo demás. Claro, tú como me estás hablando un poco, paso parecido a lo que ocurrió a principios de los 80 en España, ¿no? Y es que independientemente del apoyo que pueda tener estatal o de los medios de comunicación porque les interesa promover un estilo de música, una escena o lo que sea, el rock, cuando más éxito tiene, es cuando nace por sí solo y de una manera rebelde e independiente, nunca apoyándose o con la ayuda de los más media. Y es posible que en España, por ejemplo, sí que es verdad que el rock tuvo su apoyo, entre comillas, político, etc., ¿no? Pero sí que tuvo una variante o una parte independiente, ¿no? Rebelde. No artificial. Y eso hace que durante una época el rock en España sea tan famoso como el pop, ¿no? O la movida, ¿no? Sí que es verdad que luego muere pronto, porque es lo que pasa, que cuando tú durante el tiempo ya no tienes un apoyo y no suenas y no tienes cierto éxito, no llegas a la gente joven, que es un poco lo que está pasando aquí. ¿En Argentina pasaba parecido, Sebas? ¿Nació sí. un poco el movimiento rock de una manera independiente, con poquito apoyo, y luego termina muriéndose solo porque no puedes vivir durante mucho tiempo así? Es que en verdad después los... Estuvo esa especie, un poco pasada como aquí, mira, no sé bien cómo explicarlo, por eso estoy tartamudeando un poco, ¿no? Pero los que eran referentes en los 80s y en los 90, que es la época más importante del rock argentino, en el cual trasciende toda Latinoamérica, pero no es capaz de cruzar el charco, porque la primera vez que viene Soda Stereo a España, Soda Stereo es una de las bandas referenciales del rock argentino, la cultura pop argentina, sí. A la altura de, por ejemplo, The Police en Estados Unidos. En Inglaterra, claro. Entonces la primera vez que viene Soda Stereo Argentina a España, la primera presentación la hacen en un programa que se emitía en la 1, creo que era a las 4 o 5 de la tarde, que era un programa para niños. Que la vi, lo vi yo, esa actuación la vi yo en directo, y creo que el programa era o Rocopop o Tocata, era uno de los dos. Se hacía sábado de tarde, creo que a partir de las 5 o las 6 de la tarde. Algo de estilo, y después lo que recordaba Gustavo Cerati decía, a mí me dan ganas de volver a mi país, digo, qué vergüenza estar tocando en un programa para pie. Después la gira, evidentemente, le ha aportado otro tipo de cosas, pero bueno, hablamos un poco más del tema de costos. Y en cuanto al heavy metal, esa era una cosa, aparte de que estaba mal vista, era un género que caló en la clase obrera, tal y como fue el inicio original de ellos, pero después se veía un poco el glamour que estaba teniendo Ozzy Osbourne, que era el de Black Sabbath, Sammy Hagar, que estaba más, aparecía más en las revistas del corazón, lo mismo que Guns N' Roses, lo que era una banda contestataria, terminaban con problemas de a ver si se acostó con tal o con cual. Entonces la gente un poco eso, al true metal head, es un poco como que le empezó a molestar. Y ya la vertiente nueva de lo que se llama el new metal, el exponente más claro y más fuerte en Argentina ha sido Sepultura. ¿Entendés? Pues yo muchas veces digo, loco, parece que yo hablo al pedo cuando hablo de metal extremo, de metal underground. Pero escuchando al Ruso Berea, dijo, este sábado toca Sepultura en el microestadio de Argentinos Juniors, que era un campo de fútbol pequeñísimo, ¿vale? Que sonaba a lata. Éramos 150 personas, la mayoría menores de edad, y nos pegó una paliza a la policía a la entrada y a la salida. ¿Entendés? Pero que te decían, la entrada en la mano, y te decían, corran, vamos, corran, corran, y estaban los policías, la montada, pegándonos palazos, ¿entendés? Y digo, menos mal que no se caía ninguno, como se cayera uno, era una matanza. Y evidentemente mi madre no se ha enterado de esto en su vida. Y después lo gracioso era que a las 9 de la noche, cuando terminaba el concierto, la mayoría íbamos a distintos kioscos de por ahí a tomar cerveza, y salía Max Cavalera, Igor Cavalera y Andreas Kisser, y se ponían a tomar cerveza con nosotros, bueno, con nosotros no, con toda la gente que está ahí, porque no tenían un peso, ¿entendés? Habían venido, habían palmado pasta, y les quedaba el hotel y tenían el billete pago de vuelta y esperaban a ver qué podían comer, ¿entendés? Era una cosa increíble. Y ahora, cuatro años después, o cinco, sacan el Rutsch. Ufa. Y ya es una banda grande. Sí, es que es grandísima. Claro. Bueno, ¿recuerdas qué disco fue el que habían sacado cuando fueron ahí esa vez? El anterior al Arise. ¿Ese es el Beneath the Remain? Y creo que es ese, sí. Sí, sí, del año 91. Creo que es el disco del año 91. Pues vamos porque a meter un tema. El Arise era... ¿Sí? Dale, pues el Arise era conocidillo, ¿no? Sí, porque el Arise eran más España... o menos conocidos. Sí, sí. A mí es mi favorito, el Beneath the Remains. A mí es el que más... El Arise me gustó mucho también. Muchísimo. Por eso cuando salió el Rutsch, cuando salió ese disco, la gente lo escuchamos y dijimos, ¿esto qué es? Esto es pop. Esto es melódico, ¿entendés? Te lo juro. Y cuando fuimos a ver la presentación del Rutsch en el Estadio Obras, que éramos 7.000 personas nada más, mirá lo que te estoy diciendo... tocaron del Rutsch tres o cuatro temas, el resto eran de pero ultra thrasher, ultra gore podrido, y estaban los niños pijos nuevos que les gustaba el metal, que ya era el chandal metal, diciendo, Dios mío, ¿esto qué es? A mí no me toquen todos estos negros sudados, asquerosos obreros. Era una cosa increíble, madre mía. Pues bueno, a mí sí, me gusta más el Arise. Yo también creo que el que mi favorito es el Arise. El Chaos ED ya empieza a encontrarle cosas que no me terminan de convencer, y el Rouge a mí personalmente, todo el estilo tribal y todo eso, a mí me aleja bastante del estilo de eso. Y este Beneath, no sé si es el primero en el que está Andreas Kisser. Creo que sí. Yo creo que sí. Creo que sí. Tendríamos que haberlo estudiado un poco más, pero como no pensaba que íbamos a terminar hablando de Sepultura, la verdad, viste, Sebas, estamos grabando en el momento en que hace apenas un par de días murió la mujer de Andreas Kisser. No sabía. Sí, por eso Andreas ha tenido que dejar la gira. Sepultura ha estado tocando con un guitarra invitado. Y en estos momentos, Sepultura, esto es súper curioso, en estos momentos Sepultura está haciendo una gira con miembros, coño, que el cantante Green es el más viejo de la banda. Sí, creo. Joder, que no es Sepultura, claro, ya no es Sepultura, o sea, claro, es como... Hostia, creo que, qué fuerte, creo que, tío. Sí, siempre, yo digo siempre, ¿no?, que el que mató al metal fue Fred Durst de Limp Bizkit, pero bueno, más Cavalera creo que ha hecho un curso en su momento de marketing que me parece maravilloso, ¿no?, para sacar adelante decenas de miles de proyectos, y ahora mismo Max Cavalera está con su hermano de gira por Estados Unidos con el Calavera Conspiracy, creo, ¿no?, o una porquería por el estilo, que lo estuve viendo un amigo hace poco, y claro, y él ahora hace fotos de cuando se corta el pelo, ¿viste? Entonces, choca un poco, ¿no? O sea, sí. Yo qué sé. Es una pena, porque si tú lees un poco la vida de los Cavalera, sobre todo de Max, al principio de Sepultura, cómo se arriesga a ir a Estados Unidos a ofrecer por las discográficas lo que es Sepultura con la maqueta, el sonido que tenían en esa época, es tremendo, porque es una historia de superación. O sea, estamos hablando de un tío que se ha hecho, bueno, de unos tíos en general que se han hecho a sí mismo. Mucha gente critica a Andreas Kisser por hacerse con el nombre de Sepultura a posteriori de la salida de Cavalera y de lo que es el hermano también. Pero no hay que olvidar que los mismos Cavalera son los que se lo dejan en bandeja. Es que en el fondo Andreas Kisser no roba nada, es que se lo dan. No, claro que no. Si incluso en una entrevista hace poco, más Cavalera dijo que se arrepiente de no haber hecho algún salvamento, pero que en ese momento no le parecía importante, quería hacer otras cosas. Pues ya está. Y entonces... Pues tenemos o tienen lo que en el fondo han querido, ¿no? Tristemente. Si quieres, metemos In El Self, temazo clásico. Dale, Arise. Y una versión saturada, ¿eh? Una versión saturada, podrida. Pues vamos a escuchar este temazo de los Sepultura más clásicos. We'll be right back. Acaba de sonar Inner Self de Sepultura. Te voy a comentar una cosa. Tenías tu razón. Yo veo a Soda Stereo en la tele. Un año después, cuando vienen a hacer la gira en el Rocopop, ellos vienen por primera vez a un programa de televisión infantil llamada Olla de Grillos, que yo no me acordaba. Un 4 de mayo del año 91. Tocaron tres temas. Y es verdad, la cara que hace Cerati es de flipando mientras ve a toda la gente de 10, 11, 12 años mirándoles. Claro, estaría buscando al manager diciendo, ¿cómo me traes acá? O sea, todo bien con los pibes, ¿no? Uno quiere salir en la tele, pero no a cualquier precio. Es decir, ¿de qué me sirve a mí a nivel comercial? Los padres no se van a parar, van a decir, ¿qué hace mi niño con estos payasos con esas camisas pintadas así? ¿Entendés? Porque esa cultura pop, a mí la cultura pop siempre me rompió un poco las pelotas, sobre todo en la estridencia de la manera de vestir, ¿no? De querer lucir como un tipo pobre cuando no se lo es. Entonces a mí me parece una falta de respeto. Pero, uy, eso se me escapó. Mi pequeño fascismo intelectual no puede conmigo. Bueno. Pero claro, en Argentina Rata Blanca tuvo... Es que siempre tuvimos muchas discusiones. Ahora cuando veo los problemas que hay con el muchacho este de Barón Rojo y sus puntos de vista políticos y demás. Con Sherpa, claro. Me acuerdo que en Argentina, cuando Rata Blanca había alcanzado ya niveles insospechados de masividad, que hicieron giras por Estados Unidos, que no le fue tan bien. Bueno, una banda argentina, Walter Giardino es un guitarrista que podría estar tranquilamente, no a la altura de Steve Vai, pero podría estar tranquilamente a la altura de cualquier otro guitarrista, ¿no? Tipo capacitado, tal, no sé qué. Y cuando sacan la canción Mujer Amante, que era una balada que, si habremos si nos habríamos besuqueado con chicas en fiestas con esa canción y nos poníamos tristes y todo. Pero después entraron en el circuito de las bailantas. O sea, Rata Blanca estaba contratado, podías contratar a Rata Blanca y los podías llevar a cualquier sitio. Y en ese momento la cumbia visera, o sea, como expresión de la mayoría del pueblo, y el pueblo ya con ese término un poco bastardeado, los promotores querían contratar a Rata Blanca. Entonces, claro, la gente, la única canción que conocía a Rata Blanca de ese estrato era Mujer Amante, lo mismo que el que escucha Aerosmith o Guns N' Roses, sí, Don Cry o Sweet Child of Mine, ¿viste? Arrancan y llegan con El Sueño de la Gitana, que es una canción de 7 minutos, ultra power, con gritos, estridencia, no sé qué, y dicen, pero esto qué carajo es, ¿viste? Entonces, y después la gente, los fans, recriminándole a la banda que tocaran en esos ámbitos. ¿Y por qué salían de su ámbito natural? Y etcétera. ¿Cómo puede ser que un día estén tocando de teloneros de Iron Maiden en el Festival Donington que hicieron en Buenos Aires y una semana después estén tocando en una cumbia antes de Malagata, ¿viste? O una cosa por el estilo. El tema de la cumbia también es algo que no tiene nada que ver con lo que se escucha ahora en el mundo, en España, pero en Argentina es un movimiento bastante entre retrógrado y culturalmente pobre. No pobre, sino culturalmente pobre. Sí, ¿vale? Estilísticamente. Considerado técnicamente o estilísticamente un género pobre. Y de mensaje burdo, ya, también. A eso. Bueno, lo que sería el reggaetón actualmente. Claro. Considerando, claro, el reggaetón. Sebas, es curioso esto, porque yo toda esa época la vivo casi en primer plano, porque me pilla una haciendo la mili en Madrid y la otra que yo estaba metido en vena en el heavy metal, y recuerdo perfectamente cómo Rata Blanca durante esa época en España, claro, tú hablándome un poco de Mariscal, que está mucho tiempo en Argentina, no sé si tendrán algo que ver ese intento de acercar a Rata Blanca para aquí, pero para mí el problema principal que tuvo Rata Blanca es siempre esa comparación de ser descendientes latinos de los Deep Purple, que si Richie Blackmore, que si el neoclasicismo. Y yo creo que muchas veces el problema que ha tenido los miembros de Rata Blanca, sobre todo Barilari, cuando era cantante de los Rata Blanca, y Giardino, es Barilari, comparación con Bruce Dickinson de Iron Maiden, y Giardino de Richie Blackmore. Era constante esa comparación, ¿eh? Es posible, porque creo que Adrián Barilari ha sido uno de los mejores cantantes que tuvo Rata Blanca. El enano era, sí, pero increíble lo que hacía en directo, ¿no? Y lo bien que sonaban. Porque Rata Blanca creo que fue una de las primeras bandas de heavy metal que se dio cuenta que la primera inversión la tenían que hacer en equipos, la segunda en grabación y producción, y la tercera en gira. Y esto que decías del Mariscal Romero, eso sí, ¿no? El tipo también ha montado su imperio. Parece maravilloso, y las bandas argentinas que han llegado a España han sido apuestas de él. Él ha sido el que se encargó más o menos de hacer un poco de management o de hacer el gancho, ¿no? Que, exacto, después, por lo que decían años después en documentales, los músicos, no, ellos se lo pasaban bien, pero sabían que perdían dinero y que no iban a entrar jamás en un mercado europeo de festivales. Claro, es que el problema es que al ser latino, al cantar en español, durante esa época, sobre todo, estaba el mercado muy limitado, porque era prácticamente España. En el resto de Europa, el castellano, hasta la salida un poco de Héroes del Silencio, y tampoco, porque recordemos que quitando Alemania, poco Centro Europa, el resto de países a Héroes del Silencio no les hace mucho tilín. Y recordemos que Barón Rojo, por ejemplo, tenía que editar sus trabajos en inglés si querían ir un poco al mercado anglosajón. O sea que el castellano te limitaba mucho en Europa, ¿eh? Sí, también un poco va por ahí, ¿no? Porque si bien Rata Blanca ha llegado a tocar en algún festival de Suecia o Finlandia, en esa época en que el metal estaba tomando otra, creo que también un poco estuvo ahí, ¿no? Porque ya el metal ahí empezó a ser una cosa más de principios o de movimientos políticos e ideológicos, mejor dicho, ¿no? Con toda la movida que ocurrió con el black metal en Suecia, ¿no? Con la quema de iglesias, con lo que más representaba, no tanto la limpieza étnica, como sí la limpieza de clases, que es un poco a lo que se refería esos movimientos. Es como que Rata Blanca hizo un poco de agua, ¿no? Como diciendo, hay que hablar de algo profundo, nosotros no, nosotros solamente música. Y creo que eso les ha pasado factura, porque después la carrera que han seguido teniendo en Argentina ha sido, por llamarlo de alguna manera, mediocre. Sí, ¿no? Bueno, pero irregular. Eso le pasa a mucha banda. Sí. ¿Tú piensas, Sebas, que, por decirlo de una manera, Rata Blanca, aunque no se considere un grupo de power metal, ellos, tanto temáticamente como en estilo, al ser descendientes un poco de bandas como Rainbow o como Deep Purple, que es el estilo neoclásico y Jim Malmsteen tal, se acerca mucho al rollo power y su temática, los discos que más éxito tienen, que son los que llegan a España, por ejemplo, son Magos de Espadas y Rosas, me parece que era, o Guerreros, y o el Guerrero del Arcoíris, esos 90-91, luego tienen el libro Oculto, y luego tienen un parón, y ahí es cuando están a punto de dar el salto y convertirse en algo más, pero creo que ahí se para todo, ¿eh? Creo que luego ya pasa lo que tú comentas un poco. No termina de funcionar ese trasvase hacia Europa, y es lo que le pasa a muchas bandas al contrario. Por ejemplo, en Europa muchas bandas intentan ir a Estados Unidos, cambian el sonido un poco, no les funciona y se convierten ya muchas en bandas muy irregulares, ¿eh? Sí, es como que está ahí un poco el corte, ¿no? Porque también tiene que ver un poco, por lo menos en Argentina, yo creo que en España también ha ido pasando un poco, cuando el rock cambió de tinte, cuando sea cualquier cosa era rock. Correcto. Porque está todo bien con Estopa, está maravilloso, es una banda que yo cuando escuché el primer disco lo escuchábamos en repeat con un amigo, estábamos experimentando, la música española siempre me ha parecido una calidad muy por encima de la argentina, ¿no? Pero no es rock. No lo es, claro. Entonces, entonces en Argentina empezaron a surgir ese tipo de bandas, siempre haciendo esta analogía, que es parece cruel para las bandas españolas, pero en verdad es un cumplido. Y entonces te encontrás con bandas como la Bersuit Vergarabat, que es una banda de medio pelo, que empezó a tocar en festivales donde había grupos más bien alternativos, tipo grunge, ¿sí? Donde tocaban bandas de heavy, bandas de blues, como Tren Loco, como Papo, Yorio y demás, y de golpe en el medio te metían una banda como los Fabulosos Cadillacs, que ya no hacían ska, sino que hacían reggae, y después te metían a este tipo de bandas como la Bersuit o como Capanga, que lo que hacían era cumbia. O sea, algo de rock empezaba, tenía algún que otro riff, pero después era todo cumbia, baile, canchengue, que está todo bien, pero no es rock. No es ese espíritu, el espíritu ese de fase de loco, vamos a fumar unos porros, vamos a tomar vino, ¿entendés? No va todo por ahí. O sea, una canción vaya y pase, pero todo, no. O sea, esto es rock, loco, acá y dale caña. Entonces, eso hizo que lentamente fuera mermando un poco la calidad a nivel conceptual de los grupos, por lo menos en Argentina. Bueno, ¿quieres que metamos algo de Rata Blanca? Si puedo elegir, yo siempre digo lo mismo. No me pongas Mujer Amante. No, ni en pedo, no, que me pongo triste. Vale. Lo escucho y me acuerdo de Silvia Benítez, que no quería salir conmigo. Y un beso me dio. Bueno, un beso me dio, pero creo que porque por pena ya. Por pena. Sí. Pero la danza de la gitana. No es Barilari el que canta, es el enano Rohueca, ¿vale? Pero es una canción que tiene unos solos increíbles. ¿De qué disco es ese? ¿Lo sabes? Quiero decir, ¿es de primera etapa o es de etapa más tardía? No, es de primera etapa. Uh-huh. Es el anterior al que estabas diciendo vos, el que tiene la leyenda de la Bella Mago, que también es un temazo. Vale. Es un temazo, es indiscutible. Pero yo creo que va un poco por ahí, por esa línea. Pues bueno. Vale, que demuestra un poco esos temas de 7 minutos que lo ponchaban en la radio. Pues vamos a escuchar entonces a estos Rata Blanca, que tuvo, pues bueno, tristemente no hemos metido la balada para que Sebas continúe feliz y no le vengan momentos de melancolía y nostalgia. Bueno, Sebas, hemos empezado hablando un poco del formato físico y como sabíamos de esta tertulia, pues no sabíamos hacia dónde iríamos con estas anécdotas, vivencias y un poco evoluciones nuestras que tenemos. Pero analizando un poco el mercado actual del formato físico y de cómo se vende el producto tanto en digital como el físico y tal, yo recuerdo, Sebas, que claro, si la gente joven supiese cómo podíamos escuchar nosotros en distintos momentos la música, yo recuerdo que yo, por ejemplo, cuando compraba vinilos, si yo iba en el coche, el vinilo no podía escucharlo. Y si me iba por la calle, el vinilo no podía escucharlo. Por tanto, necesitaba un reproductor diferente, que era, en ese caso, el maravilloso Walkman, ¿no? Entonces yo recuerdo que tenía que comprar el vinilo, estamos hablando de finales de los 80, grabármelo en un cassette, por tanto, me gastaba mi pasta con el vinilo. Me gastaba mi pasta con el cassette, que no eran baratos en aquella época. Que me costaba, por ejemplo, luego en los 90, más barato un vinilo de segunda mano que en aquella época un cassette para grabar. Y mi reproductor, con sus pilas. O sea, si analizásemos bien, es que el gasto que tenía un escuchante de música era muchísimo. Era una inversión muy grande por producto. O sea, para mí, comprar un vinilo a finales de los 80, por ejemplo, eran 1.300 o 1.400 pesetas, que son unos 9-10 euros. Estamos hablando de hace 30 años. Luego el cassette, que me costaba lo que actualmente serían 2 o 3 euros. Más el Walkman, lo que serían actualmente 20 o 30 euros. Más las pilas, que me las devoraba. ¿Tú sabes la pasta que era cada cosa? Sí, sí. Totalmente de acuerdo, ¿no? De que era una inversión, porque yo me acuerdo, primeros días de mes, uno iba al kiosco y se compraba, bueno, cuando empezó a salir la Rolling Stone Argentina, cuando tenía contenido cultural, que traía entrevistas, traía reseña de discos, era una gran revista para leer. Le Monde Diplomatique, para ponerse al tanto de la situación mundial y global, alguna que otra revista, de la Heavy o la Popular One o lo que sea, y después sí, a alguna tienda de que en ese momento nosotros, me acuerdo, eran como especies de tiendas de sonido, donde podías ir a comprar aparatos de reproducción de sonido puntuales, y tenías que hacer la compra rigurosa de una caja de CD TDK, de CD, no, perdón, de cassette TDK, para tener a lo largo del mes y poder grabar los discos, lo que vos decís, grabarlos y poder escucharlos de camino al trabajo, a donde fuera. Pero creo que en ese momento no seguía saliendo rentable a nivel emocional, sobre todo. Sí. Creo yo. Sí, sí, sí, sí. Lo que pasa es que sí que es verdad que lo que hacías era saborear mucho más cada producto que comprabas. Es el valorar. El problema que tenemos hoy en día, Sebas, es que cómo no vamos a tener. Muchas veces yo pienso que la nostalgia es algo maldito, ¿no? Porque nos hace comparar etapas, comparar épocas, y nunca van a igualar las etapas actuales a las anteriores, tanto por edad, por época, por el valor que dabas a las cosas. Y es lo que estoy diciendo. ¿Cómo no ibas a valorar un disco? ¿Cómo no ibas a escucharlo insistentemente, aunque al principio no te gustase porque no lo habías escuchado hasta que lo comprases? Claro, de esta manera, compras el vinilo. Solo tienes un vinilo, no puedes comprar otro. Te compras tu cassette para poderlo escuchar. ¿Cómo no, hoy en día, no vas a tenerle cariño a todos esos discos que comprabas en esa época? También tiene que ver un poco con eso, ¿no? Porque yo me acuerdo de con los que éramos amigos, que más o menos nos poníamos de acuerdo diciendo, bueno, yo voy a comprar este mes este disco y este disco. Y él compraba otros tres. Los grabábamos y nos pasábamos las cintas, o los prestábamos, o todavía, mirá, hablando así, ¿no?, un poco de romantiquerío, el tema de hacerle una cinta grabada a alguien especial. Viste, de para que escuche música. Uy, ¿te gusta tal banda? Pues yo te voy a grabar un compilado de bandas parecidas. Y también me acuerdo que cuando nos mudamos ya de San Fernando a Olivos, que estaba muchísimo más cerca del centro, era como vivir en plena capital, había una tienda muy pequeñita, de CDs. Entonces, claro, era un tipo mayor, tendría unos 50 años, mira lo que te digo, un tipo mayor, hijo de puta, ¿no? Yo tenía 18, 19 años, y cuando iba, le compraba un disco por semana. En un momento me dice, che, loco, si querés, yo por 8 pesos te grabo el disco que vos quieras. Te lo ecualizo, le hago una fotocopia a la tapa, te lo pongo en cinta, no sé qué, y le dije, maravilloso. Entonces iba, me compraba un disco y me encargaba dos cintas para que me grabara. Tal vez de discos que no me importaban tanto en físico, que digo, bueno, lo voy a escuchar, ¿no? Como el Pandora's Toy de Aerosmith, cuando todavía no conocía tanto a Aerosmith, por ejemplo. Y tenía esa ventaja, ¿no? Que después de última, al final tenía más cintas copiadas que CDs originales en su momento. Claro, eso es como aquí en España, en los mercadillos, cuando te vendían un poco esas cintas pirateadas o, bueno, con sus fotocopias y todo, que te costaba mucho menos que la edición original, ¿no? O cuando te ibas a las gasolineras y tenías esas cintas que editaban sellos discográficos de forma pirata con lo mejor de, ¿no? Lo mejor de Leice, lo mejor de Barón Rojo, lo mejor de Ñu, lo mejor, y eran cintas que eran piratas, pero a nivel, bueno, a nivel visible enseguida, ¿no? Aquí vamos a meter un tema, porque vamos a finalizar el programa con cuando me di yo cuenta de que todo esto estaba cambiando, ¿no? Sebas. Vamos a meter un tema, el The Regality Dance de la banda El Benquín, banda italiana de power metal folk, porque empieza un poco esta historia, esta pequeña historia, este momento en el que me di cuenta de que todo estaba cambiando, con el coche, escuchando el disco, que lo tenía, casualmente, pirateado por un amigo, por Javi Carnicer, que me lo dejó, y fue la época en que el CD, pues empezabas a poderlo grabar, así que imaginemos que voy con el coche dirección a Gandía, a una tienda que se llama Disco Centro, escuchando un tema como este. Gentlemen and ladies of this land, your attention, beg your pardon for my cheek. Please join this hidden wheel, strangers as this dance suffers from a serious allergy. Reddens and becomes so unkind when people acting just like you. Yeah. Bueno, Sebas, estamos escuchando The Reality Dance, voy con el coche, me voy a Discocentro, a la tienda que había en Gandía. Discocentro era una cadena de tiendas de música de Valencia, eran los mismos que tenían el fanzine La Oreja Metálica y el programa de radio La Oreja Metálica, y ellos, a la vez de tener tiendas, lo que hacían era organizar viajes. Eso te estoy hablando del año 2000-2001. Y yo iba a esa tienda más concretamente a comprar una entrada para el concierto que hacían de la gira del Brave New World, los Maiden, en este caso en Murcia, me parece que era. Creo que no lo mezclo, creo que es de esa época. La cuestión es que me voy para Discocentro a comprar la entrada y una vez estoy, aprovecho el viaje para comprar pues un CD. Como siempre pasa, en aquella época iba sin saber qué iba a comprarme. Porque en esa época todavía yo, el internet no estaba del todo y compraba discos a ciegas. Llego allí, a la chica de la tienda, le compro la entrada para el concierto, toda la historia. Y claro, estoy yo allí viendo los CDs y tal cual me compro. Y compro, porque me llama la atención, el Power of the Dragon Flame de los Rhapsody. Esa época a mí el power metal pues lo tenía metido en vena. Y claro, ella me comenta algo muy curioso, porque cuando le digo, dame ese CD, me interesa comprarlo tal, me dice, te vas a llevar el único que hay, porque no voy a pedir más, así que llévatelo y tal. Y digo, ¿y eso por qué? Y dice, porque solo traigo uno por grupo, no traigo más. Y yo digo, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Porque si se vende, dice, no, es que se vende uno y la gente se lo graba. Ya no se vende más, claro, de uno. Viene aquí la peña de amigos, compran un CD y sabemos que van a piratearla. Así que en ese momento, en el año 2000-2001, es cuando me di cuenta de que posiblemente el fin del formato físico a nivel masivo terminaba, Sebas. Sí, me acuerdo que justamente en esa época, ya unos 96-97, empezamos a trabajar en la radio con un tipo que terminó siendo director artístico de la FM, siendo, que era un animal de radio, tipo de radio sabía de lejos. Y él había ahorrado una fortuna. No digo una fortuna, te estoy hablando tal vez de $5,000, que en esa época $5,000 era un piso o un departamento en Buenos Aires costaba $30,000, para que te hagas una idea. Un piso chiquito, ¿no? Pero bueno, $30,000. Y este tipo invirtió ese dinero en un ordenador con grabadora SD multipista, que tenía a un tipo trabajando ahí todas las noches haciendo compilados de música, tanto de música dance como de metal, como de modern rock tracks, y el tipo había montado una mini operación, ¿no? Tenía tantos contactos, y su época más fuerte de trabajo eran los veranos, porque mandaba a las discotecas de las playas las mezclas ya hechas, o sea, él pinchaba la música y se la mandaba para que el DJ pusiera ese disco y se quedara relajado toda la noche. Y lo más gracioso de todo fue cuando llegó la policía y le reventó la casa al tipo donde estaban haciendo las copias y tuvo un juicio por piratería, por la ley 23.660, creo que era, no me acuerdo cuál era, ¿no? Pero yo me acuerdo también de que estábamos todos desesperados a que llegara una vez cada 15 días y nos vendiera las listas del modern rock track o los compilados de tal o cual cosa, los singles que estaban saliendo en Estados Unidos o en Europa, que se iban a pinchar en Argentina un mes después, ¿vale? Pues mirabas MTV Europa y lo que sonaba ahí estaba pero ultra adelantado a cuando llegaba a Argentina. Entonces ahí sí fue cuando ya empezamos a decir, ¿dónde hacemos la inversión? O sea, la inversión global la hicimos justamente en la piratería, por llamarlo de alguna manera. Y después estuvieron los primeros lumbreras cuando apareció Internet, que se empezaron a descargar música de ahí. Y ahí fue cuando de Napster, sí, y el disco ese famoso que le robaron a Metallica, ahí fue cuando ya nos dimos cuenta de que algo se había roto para siempre y difícilmente, sí, volvería, ¿no? Sí, bueno, ese punto de no retorno, ¿no? Que lo ves con el tiempo. La verdad es que sí, recordemos que por aquella época, por ejemplo, aquí en España, una grabadora de CDs estaba sobre las 70.000 pesetas, que eso son unos 500 euros, entre 400 y 500 euros, pero hablando hace 23 o 24 años. Comprar un CD para grabar, recuerdo que el primer CD verbatim, los famosos verbatines, me costó a mí 3,25 euros, que son, bueno, joder, 3,25. Sí, era pasta. Sí. Pero lo curioso de todo es que no pasó mucho para comprarlos por 60 céntimos. Es que ese es el tema. Es que, Sebas, pasamos de que de un año podía costarte un CD perfectamente entre 3, 4, 5 euros, que una persona te cobrase, por ejemplo, por un CD grabado 7 u 8 euros, porque en aquella época los CDs valdrían a lo mejor 15 o 20 euros, te los podían vender perfectamente grabados en unos 5 euros, y que en un año o dos las grabadoras bajaron de valer 500 euros a valer 100, a tirártelas por la cabeza, sí. Te compro, ya vienen todas son grabadoras, ya, sí, ya está. Correcto, y efectivamente, y luego que los CDs te costasen 60 céntimos, no llegasen a un euro. Es que claro, luego cuando los CDs bajaron a 60 céntimos, ¿recuerdas lo del Canon? Que intentaron desde las GAE ponerlo tanto a grabadoras y tal, y subieron un poco el precio, pero tampoco fue nada del otro mundo. Sí, eso ya era, fue el último manotazo ahogado, creo yo, de eso. Mira, justamente, no sé si te lo decía a vos el otro día o lo conversamos en otro podcast, ¿no? Que cuando estaba viendo el Ministerio del Tiempo, hay un momento donde el director, no sé a quién le dice, es curioso que un tipo que viene del año 1300, hay que explicarle prácticamente lo mismo que uno que viene de 1980. Es verdad, lo dijiste. O sea, sí, ¿no? A vos te lo dije, claro, ¿con quién me voy a hablar de esto? En el Real Metal Magazine, en el último. Ahí está, claro, y cada vez que me acuerdo que me quedé como diciendo, loco, es verdad, es que los avances que ha habido, si se le pueden llamar avances, ¿no? También, en estos últimos 20, 30 años, lo que hemos visto nosotros, yo me acuerdo todavía que en el año 95, como un pelotudo, fui y me compré una máquina de escribir eléctrica, que me gasté 100 pesos, o sea, 100 dólares, y viene un amigo que era informático, y me dice, esto no te sirve para nada, y digo, bueno, pero que no tengo 1,000 dólares para comprarme una computadora, no sé qué, y me dice, pero te estás perdiendo el futuro, y me da 3 CDs, y me dice, acá dentro está toda la discografía de Pink Floyd. Sí. En MP3. Le digo, imposible. Y me dice, es el formato que viene. Y ya está. Así es. Y, ¿viste? Pues bueno. Y creo que es un... En fin. Sebas, un punto bonito para terminar, entre comillas, ¿no? Ese punto de crisis. Y nos despedimos con el último disco que compré antes de saber todo eso. Así que nos vamos con... el tema The March of the Swordmaster, la marcha del Señor de la Espada, Rhapsody, un tipo de grupos que eran muy afines a mí, pero no tanto para ti, ¿no, Sebas? No, pero porque no me enganché ya con ese tipo de música tan compleja. No es que me daba pereza, pero recargada. Como estaba ya... Música recargada, era más barroca, más excesiva, por decirlo de una manera. Era música para saber escucharla, para apreciarla mucho, ¿no? Porque estamos hablando de Luca Turilli, bueno, no sé si estaba en Rhapsody, pero sí, que sí. Todos los animales que salieron de esa época italianos eran prácticamente directores de orquesta. Entonces yo estaba metido más en el barro social, de todavía luchando por el metal, ¿no? Con los primeros discos de Animal o con Korn y toda esa movida, en lo cual... a mí me había enganchado por una parte un poco más salvaje y más violenta. Estaba buscando más temática de otro tipo que tantos espadas y dragones, digamos. Pero eso era un prejuicio mío. No, bueno, vamos a ver, eso es lo que... Eso, además, ya sabes que vamos a preparar un programa haciendo un poco una batalla de pareceres o de gustos. Pero bueno, eso será más adelante. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a meter The March of the Swordmaster... Y te vas a despedir tú luego con un tema que quieres de esa época. Así que ve pensándotelo mientras suena este The March of the Swordmaster del Power of the Dragon Flame de los Rhapsody en aquella época. Rhapsody todavía, que luego fueron Rhapsody of Fire. Bueno, ya ha sonado The March of the Swordmaster. Sebas, pues despedimos con un tema que te apetezca. Así, pues bueno, hacemos un equilibrio entre estilos, porque no hay que olvidar que, por ejemplo, estos Rhapsody tienen mucho que ver con Rata Blanca, por estilo. Muchísimo, muchísimo. O sea, aparte que en esa época donde estaba tomando un mayor conocimiento, todos los movimientos siempre se dan más o menos paralelos, ¿no? No sé si es una cuestión de evolución humana en todos los planos, en todos los aspectos, pero bueno, Rhapsody es una banda que incluso fue una de las primeras grandes así en ir a Argentina también, correcto, de tocar en el Luna Park, y fue mucha gente a verlos, y entraron también, bueno, aunque no tengan mucho que ver, ¿no? Estamos hablando de Nightwish y todo ese estilo de música más lírica y más compensada, ¿no? Mucho, mucho más trabajada que lo que se escuchaba en ese momento. Y bueno, nosotros en esa época, que ya teníamos un poco más de conciencia de lo que ocurría en el mundo y de cómo y de cómo influía la música en lo que eran las agrupaciones sociales o las tribus, más que nada, que Argentina siempre estuvo muy segmentada por el tema de tribus, y era imposible tener amistad con muchos punkis, muchos punks y la gente que le gustaba el metal, el heavy metal, todos los raperos y demás, con todo ese cisma. Estaba la banda Animal, que el origen del nombre es que era un acrónimo que era acosado, nuestros indios murieron al luchar. Entonces después no sé qué problema hubo, que no pudieron utilizar el animal con puntos y se quedaron simplemente como Animal, que ya bastante le identificaba la música de una manera bastante coherente, ¿no? Porque era muy, muy pesada, eran unos bestias y unos animales. Era una banda que comenzó haciendo covers de White Zombie, de AC/DC. Y cosas que no me voy a olvidar nunca, ¿no? De esa época, es que el primer concierto grande que dieron, que era para 1,000 personas en Cemento, Adrián Jiménez, el cantante, cuando se abrió la venta de entradas, estuvo parado al lado de la taquilla, cuando uno tenía que ir a las salas a comprar la entrada todavía, él estaba al lado de la taquilla y a cada uno le decía muchas gracias y le regalaba una pegatina, una calcomanía. Y me quedó muy, muy, muy marcado eso. Después fueron sacando discos muy variados, muy relacionados con el new metal. Hubo uno que incluso lo produjo más Cavalera, evidentemente. Entonces sonaba eso. Y tienen una versión que es horrible, que no es la que vamos a pinchar, tranquilos, ¿eh? Pero tienen una versión que es horrible de Highway to Hell, que la grabó con Lemmy de Motorhead, pero separados. O sea, él grabó las voces en un sitio, Lemmy no pudo ir, no sé qué, ni tocar el bajo, entonces la grabó por otro sitio. Y es una canción que, si bien ellos evidentemente lo hacen un montón de orgullo, a Lemmy lo pudieron ver solamente una vez, pero la versión es horrible. Es horrible, no por lo que hace Lemmy, porque Lemmy es Lemmy, pero cómo lo canta Jiménez es terrible. Pero sí creo que hay una canción que tranquilos que no voy a pinchar con, ¿no? Pero vamos a pinchar Animal, que creo que fue la última gran banda de metal que pudo cruzar las fronteras, y se llama Lejos de Casa, que es una canción más bien tipo balada, es muy bonita, y significa, simboliza mucho también para los que éramos inmigrantes, los que sabíamos que nos íbamos a terminar yendo por una cuestión de inquietud cultural o del motivo que fuera, y tenía esa cosa, ¿no?, muy argentina, en plan de decir, decime una canción de metal argentino, y una de las que te tengo que decir es Lejos de Casa, Animal, porque suena de una manera increíble y simboliza mucho lo que era esa época para los que teníamos 20 años y no sabíamos los que nos quedaba todavía por vivir. Bueno, y broche de oro para este programa, que, Sebas, ha quedado mejor de lo que me esperaba en un principio, porque no tenía ni puta idea de hacia dónde íbamos. Ha sido, de verdad, un auténtico placer, y creo que este final creo que puede enganchar muy bien con lo que puede ser la segunda parte de este programa, porque quizás lo enfoquemos más a lo que sean experiencias de conciertos, de viajes, y quizás a lo mejor de ese cambio de vida que tuviste tú, pues cerca de esa época. Pues muchas gracias, Quique. Yo, la verdad, que siempre, cada vez que nos juntamos a charlar, a hacer este tipo de programas, lo tomo como eso, como una charla en la cual sacamos el baúl de los recuerdos. Sí. Y en verdad lo que estamos haciendo es analizar la actualidad que estamos viviendo, porque sé que los oyentes que escuchan Rock Entre Amigos son de pensar mucho y de hacer muchos paralelismos, y estoy seguro que también los hemos llevado a más de un coche y a ver hoy en día en su lista de Spotify qué es lo que tienen metido. Perfecto. Pues bueno, despide tú entonces con la banda y el tema. Animal, si mal no recuerdo, el año 1995, una de las baladas que la gente le recriminaba también, pero que después no podían dejar de pedir en los conciertos, se llama Lejos de Casa. Estando tan lejos de casa, recordamos el amor aquel de ser un nativo de ese barrio padre que también nos vio crecer. El silencio de la noche, cómplice de gatos, novios y melancolías, le da nombre a una tristeza que ni era y despiadada la me. Late un amor, resuena en pensamiento que se hace recuerdo aquella risa amiga, contagiándome la comisura, pareciendo verte ahora, enseñándome que el sentimiento rompe las fronteras, vence la distancia, desbaratando angustias por extrañar mi gente, sus ruidos, sus colores, sus veredas que mi caminar representan, dando forma a esta canción que habla de un buey que te esperaré. Sebastián, muy bien, me ha gustado un mogollón el programa, ¿eh? A mí también, Kike, a mí también. Sí, me ha encantado porque yo pensaba que no tendríamos tanto para hablar y me he quedado con un montón de cosas, ¿eh? Sí, yo también, ¿no? Porque están todas esas partes después del cambio de la información, de las noticias y de cómo fueron desapareciendo. Exacto. Los grupos para volver, hay un montón. Y bueno, lo físico también, lo de los discos y Spotify, la entrada de todo eso y lo mal que le está yendo a esa gente también. Sí. Eso es un punto de análisis fuerte. Pues bueno, ya quedaremos más adelante de una manera parecida a esta. Uh-huh. De la misma manera, nos guardamos varias cositas y ya sin prisa ya lo vamos viendo. Quería comentarte, a ver, mañana para Van y Balón, yo tengo...